buen día. Es imprescindible tratar de ser lo más preciso en lo que uno va a decir, porque tiene absoluto chequeo, se sabe que es así, pero no se tienen ni los nombres ni la documentación adecuada para decir cuál es el grupo que lo está produciendo. El candidato más votado en las PASO dijo ayer, acerca de los cortes y demás, que le pedía a la gente no estar en las calles. Esto fue mirado por los movimientos sociales en general y especialmente por los que estaban acampando, es decir, los que conduce el Polo Obrero dentro de pensamiento trotskista y que acompañan Barrios de Pie, como que iba a empezar mal Fernández si ya le estaba coartando a ellos la posibilidad de expresarse en la vía pública. Ocurre de que en la calle México saben que hay un grupo muy vinculado a las decisiones del presidente que tiene la voluntad de que quede en la historia que los echaron. Es decir, sabedores de la derrota que se avecina el 27 de octubre y el riesgo incluso de perder en segunda vuelta en noviembre la ciudad de Buenos Aires, algunos, no son la mayoría por suerte, algunos de ese círculo que lo rodea dicen que lo mejor que podría ocurrir es que una situación anormal provoque la salida del gobierno y que entonces quede grabado en la historia que otro gobierno, no peronista, no pudo terminar. Es evidente que cuando se aferró con tanta desesperación Mauricio Macri a echarle la culpa al pueblo como había votado, y a las medidas que posteriormente se tomaron, hay situaciones que no trascienden, que son paralelas a las cosas que se difunden todos los días, pero que crean una crisis. Mientras algunos preparan ya las valijas, mientras otros están viendo de no perder la ciudad de Buenos Aires para refugiarse allí, otros saben que está terminada la batalla y algunos pretenden que, si es así, se hagan cargo lo antes posible, pero que quede el antecedente que los echaron. Por eso pide prudencia el candidato, porque tiene información. Y porque además, repito, es muy delicado esto que estoy diciendo, porque además la locura que invade a algunos no tiene ni siquiera un punto y seguido. Hay quienes están dispuestos absolutamente a todo. La diputada nacional, que dijo que de Olivos los iban a sacar muertos, ayer no fue a la sesión de diputados. Carrió consideró que no tenía que ir a votar la emergencia alimentaria y no estuvo sentada en su banca. Repito, la que dijo que los van a sacar muertos, de Olivos. Uno de los más racionales en el gobierno, Frigerio, que hace todos los esfuerzos posibles para que se entregue de la forma más normal el 10 de diciembre al nuevo presidente y se trate de evitar la mayor catástrofe, le dijo al presidente: yo lo quiero acompañar a la CUNSA al Fondo Monetario, porque ya el Fondo les ha dicho que no viene la partida de los 5.400 millones. Y aquellos que están en lo que anteriormente les marqué fueron los que apuraron el acuerdo militar con China, como para que le llegara un mensaje a Trump y evidentemente, de esta forma, complicar todo mucho más. Por eso Alberto Fernández dijo no estén en las calles. Es una expresión que a lo mejor necesitaba más explicación, pero él no puede estar explicándole a los 44 millones de argentinos esto que está diciendo este periodista, porque además sería mucho más grave para la economía nacional. Cuidado con lo que están planificando, por suerte, repito, un grupo minoritario del gobierno, de que se pudra todo, para decirlo textualmente, así queda como que los echaron. Y acá puede ser después que haya grupos funcionales a esto, por aquella vieja frase de que la derecha funciona a la izquierda y la izquierda funciona a la derecha, y que sectores de la ultraizquierda que buscan un sentido electoralista no se den cuenta de esto, no tengan la información de esto o no les importe. Y del otro lado lo mismo. Dejalos que hagan toda la protesta posible, no arreglemos nada, no le demos ninguna solución ni los atendamos, cosa de que perdure la protesta y perdure la cuestión social. Por eso un dirigente decía que iban a ir a los supermercados. Cuidado con esto. Porque cuando Alfonsín entró en crisis, ya estaba elegido Menem. Pero ahora no hay quien esté elegido. Y le voy a contar una historia de la familia Pinedo, que tiene mucho que ver en esta situación. Porque hay un Pinedo que es legislador y es kirchnerista. Y hay otro Pinedo que es senador y que es macrista. Son hermanos. Ambos son bisnietos del famoso Federico Pinedo, dos veces ministro de Economía de Justo en adelante. Y resulta que el Pinedo macrista, Federico Pinedo, fue muy maltratado por los propios y lo dejaron afuera de toda conversación en el armado de las listas, y lo mismo le pasó a Emilio Monzó, el presidente de la Cámara de Diputados. Entonces, este grupo minoritario que tenía el proyecto dice renuncia al presidente, renuncia a la vicepresidenta, renuncia el responsable de la Cámara, de la otra Cámara y a la Asamblea Legislativa, y entonces obligamos, se les cayó, porque tanto Pinedo como Monzó dejaron que se sepa que cualquier eventualidad ellos garantizan la fecha de las elecciones. Por eso digo que es muy delicado esto, por eso digo que no hay que descartar nada, y simplemente, como hacemos en este programa, nosotros le informamos lo que sabemos. Así como le dijimos ayer que se iba a aprobar con media sanción, le decimos ahora que el miércoles va a ser ley, los senadores van a aprobar la emergencia. Pero que no hacía falta todo esto, porque todo esto es una demora innecesaria ante la gente que tiene hambre, ya lo explicamos ayer. Pero la situación es de una complicación absoluta, porque están haciendo agua por todas partes la economía, y ayer el Fondo Monetario Internacional, a través de su vocero, hizo un comunicado. Y ese comunicado del vocero del fondo dijo que sigue sin confirmar el desembolso, y calificó la situación argentina como muy compleja, y el vocero del organismo informó que recibirán a la CUNSA a fin de septiembre para discutir los últimos turbulencias del mercado. El vocero del Fondo Monetario Internacional eludió confirmar la llegada del desembolso de los 5.400 millones de dólares correspondientes a la cuota trimestral de septiembre y calificó a la situación argentina como muy compleja. Se va a evaluar la situación presente y los próximos pasos, las deliberaciones continuarán. Reconocemos que la situación del mercado es muy compleja y hay incertidumbre respecto al futuro. Sabemos que esto torna difícil la situación, indicó Jerry Reese, que es el vocero del FMI. En su clásica conferencia de prensa, informó que recibirán al ministro argentino y lo que le acabamos de decir. Desde mediados de agosto, Argentina tuvo un nuevo golpe de confianza. La situación complicada del mercado tornó la situación aún más difícil. Entonces, ese será el principal tema cuando venga el ministro a finales de mes, agregó el vocero, cuyas únicas palabras de apoyo al país fueron que seguirán comprometidos a trabajar con Argentina, a diferencia de los múltiples elogios en ocasiones pasadas, ¿no?, que se daban al prófugo ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, de la ya no existente más, Christian Lagarde. El vocero del fondo se mostró muy molesto por las reiteradas consultas de la prensa sobre la responsabilidad del organismo en la crisis local y negó que el FMI haya violado sus reglas, como sostuvo el candidato peronista Alberto Fernández. Las autoridades argentinas se acercaron al fondo en el verano pasado del hemisferio norte porque habían pasado por un shock muy desestabilizador. Con el apoyo del programa del Fondo Monetario integraron y lograron reducir el déficit de cuenta corriente y el déficit fiscal, que eran dos elementos muy importantes de vulnerabilidad. La situación, no obstante, siguió siendo sumamente difícil, ya que el nivel de inflación sigue siendo muy elevado, y eso hizo incrementar los niveles de pobreza y la actividad económica disminuyó, justificó el vocero del FMI, como si todo esto no fuera consecuencia de las medidas que piden ellos y de las que habían tomado, ¿no? Por otro lado, Riz destacó que el board del organismo se juntará con Christine Georgieva, la candidata a reemplazar a Lagarde, la semana próxima para terminar el proceso de sucesión para que el 4 de octubre, más tardar, tengan nueva gerente. Finalmente surgió que el próximo informe de perspectivas económicas globales reflejará un ajuste a la baja del ritmo de la actividad mundial. El incremento, dice el informe, de la situación que se va a ir complicando con algunas economías mundiales y hace otras consideraciones. Bien, ¿qué quiere decir el Fondo Monetario? Que se tienen que cubrir. Porque cuando Fernández le dijo, ustedes son responsables de lo que están haciendo porque le están prestando a un presidente y le están dando gran parte de todo ese crédito a un gobierno que está saliendo para que pueda llegar a terminar su mandato, y ustedes son cómplices de esta situación. Bueno, entonces, eso se lo preguntan los periodistas allá y él trata de alguna manera de desmentir. Ahora, en el día de ayer hubo una situación legal, también en torno a esto que estamos hablando, que demuestra cómo se hace todo a escondidas y cómo es difícil tener datos permanentemente de lo que está pasando con la economía argentina, es decir, lo que pasa con el dinero de todos nosotros y con la suerte y el futuro de todos nosotros. Y frente a esto, hay situaciones como la que ocurrió en el día de ayer, donde la justicia ordenó al gobierno de Macri entregar información sobre el endeudamiento con el FMI. El fallo será en paralelo con la investigación de distintas causas en la que se acusa al gobierno de Cambiemos de haber incumplido procedimientos administrativos ilegales, por eso lo acusa Fernández, en la toma de la deuda por más de 57.000 millones de dólares. La Sala 3 de la Cámara de los Contenciosos Administrativos Federal ordenó ayer al gobierno de Mauricio Macri brindar información pública sobre los dos créditos stand-by acordados con el Fondo Monetario Internacional en el año 2018. El fallo, que lleva la firma de los jueces Jorge Argento, Sergio Fernández y Carlos Greco, se da en el marco de la causa iniciada por Eduardo Codiani, miembro del Centro de Estudios de la Integración Financiera, que tuvo que acudir a la justicia para acceder a la información sobre el crédito acordado en el año 2018 con el FMI. El expediente se radicó ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal número 10, subrogado por el juez Esteban Furnari, quien desestimó la demanda por entender que el Poder Ejecutivo había dado respuesta a la información al pedido de Codani, pero resulta que eran cuestiones evasivas. La decisión fue apelada y recayó en la Sala 3 de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, que le pidió opinión al fiscal Rodrigo Cuesta sobre el asunto, quien aconsejó que se debía revocar la sentencia de primera instancia. El fiscal le sugirió al tribunal que debe ordenar a dicha repartición estatal entregar al actor, que solicitó, soporte papel y digital, los actos administrativos por los que se decidió tomar los créditos de las cláusulas de prórroga de la jurisdicción y la copia del acuerdo firmado entre las partes. Ahora los jueces admitieron el recurso de apelación y ordenaron al Gobierno Nacional y a Mauricio Macri entregar la información solicitada por Codani. Todo ello en el marco de las denuncias por incumplimiento de los procedimientos administrativos ilegales en la toma de una deuda para tiempos futuros de todos los argentinos con el FMI por parte de nuestro país. Como se ve, estamos en una situación crítica por las cosas que han hecho, y esa minoría que está dentro del gobierno pretende buscar una excusa para irse. Y esa excusa no hay que dársela. Se tienen que quedar hasta el último día, y después del 10 de diciembre deberán ser citados absolutamente todos los responsables por la justicia del país. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. ¿Y por qué decimos se tienen que ir el 10 de diciembre? Porque es muy probable que después del 27 exista la posibilidad de entregar el gobierno antes. Pero en ese caso ya habrá autoridades elegidas democráticamente. Cualquier otro intento anterior crea una situación absolutamente impensada. Y por eso sostenemos que hay que tener mucho cuidado con lo que se hace y sobre todo con lo que se dice por parte de los dirigentes. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Ustedes van a escuchar ahora lo que dicen en España acerca de la situación argentina para que se den cuenta dónde estamos y de qué magnitud es el problema que estamos hablando, que trasciende los niveles todo el tiempo y se habla de nosotros en cualquier lugar del mundo. Se repite, en un país que lleva desde los años 70 pagando religiosamente deudas ilegítimas, que son heredadas tanto de dictaduras militares como por presidentes elegidos por el pueblo argentino. El apoyo del FMI ha sido crucial en el robo coordinado de un país entero durante estos casi últimos 50 años. La frustración de la gente con la inconsciencia del discurso kirchnerista llevó a que el partido de Macri ganemos, lograse la victoria a las presidenciales en el año 2015. Desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri en diciembre de 2015, sus políticas han llevado a los argentinos a una situación crítica, tanto moral como humana. La fuerte reducción de los impuestos a la exportación ha reducido los ingresos fiscales. El gasto en el servicio de la deuda se ha incrementado significativamente, en un 100% más que en el 2017. El país se está quedando sin dólares. La reserva de divisas cayeron en 8.000 millones a principios de este año. ¿Y cuál ha sido la solución de este gobierno? Pues ni más ni menos que el mayor rescate realizado en la historia por la mafia bancaria del FMI. 50.000 millones de dólares para los desfalcos de la banca y la privatización completa del país argentino. Este préstamo, que pagarán con su sudor y esfuerzo todos los argentinos, solo servirá para continuar al servicio de la deuda. Una gran parte de este préstamo se usará directamente para pagar a la mafia bancaria internacional en dólares. O sea, se va a pagar la deuda con más deuda. Este acuerdo con el FMI ha impuesto una reducción severa en las prestaciones sociales generales y en los salarios de los servicios públicos. La inversión pública será casi eliminada y conducirá a una depresión económica y a su total privatización. El pago de la deuda aumentará y el FMI aplicará altas tasas de interés para mantener subyugado al pueblo argentino. El gobierno impondrá impuestos con tasas elevadas al público para pagar la deuda, mientras se seguirán repartiendo beneficios fiscales a los grandes bancos internacionales y a las empresas depredadoras de este mundo de locos, como las empresas de la familia Macri, que se está enriqueciendo con esta crisis. La política de estos psicópatas llevará a un país como Argentina a una situación económica y social más grave aún de lo que se está viviendo ahora mismo allí. De los 43 millones de habitantes que tiene Argentina, 13 millones son pobres y 2,5 millones indigentes. De ellos, 1,4 millones de personas cayeron en situación de pobreza en el primer trimestre del año 2016, justamente cuando salió el señor Macri. El 30% de los niños y jóvenes argentinos de entre 0 y 17 años carecen de dinero y el 8,4% carecen básicamente de todo. ¿Cómo es posible que un país como Argentina, que produce comida para alrededor de 440 millones de personas, no pueda dar de comer a sus propios habitantes, que son alrededor de 44? El tercer productor mundial de miel, de soja, de ajo y limones, el cuarto productor del mundo de pera, maíz y carne, el quinto en manzanas, el séptimo en trigo y aceites, y sin embargo, entre 1 y 3 millones de argentinos sufren hambre. En ninguna otra nación la brecha parece ser tan grande como en Argentina. Esto es ni más ni menos que la consecuencia de más de 50 años de robo perpetuado que ha sufrido Argentina. De hecho, la desnutrición está matando a niños. Se trata de entre un 3% y 4% de la población que está sufriendo malnutrición. ¿Cómo es posible que uno de los mayores productores de comida en el mundo deje a su población en la más miserable ruina? Esto se repite en todas las partes del mundo. El modelo es igual, es global. Da igual dónde es, porque te ha llegado o porque muy pronto te va a llegar. Aunque hay países más desiguales que Argentina, la economía de este país es una de las más frágiles de la región, azotada por años de políticas de Estado ambivalentes que han resultado en traumáticas etapas de inflación, devaluación y recesión. El boom de la soja transgénica en Argentina sacó a muchos de la pobreza, pero cuando pasó la bonanza y volvieron los problemas económicos y los problemas de salud debido a estas prácticas genocidas, se ha visto que esta no era la solución para nada, sino más que otro problema que añadir al pueblo argentino con el glifosato y la soja transgénica. Argentina es uno de los países que más alimentos desperdicia del mundo y uno de los mayores consumidores de azúcar y bebidas azucaradas. Según la FAO, el 12% de la producción de alimentos en Argentina es desperdiciada y el 45% de esta es fruta y hortaliza. Mientras, los políticos argentinos se jartan en lujosas fiestas a todo trapo y jugando al pádel los fines de semana. Es de locos. Pero eso es lo que es el sistema propio, un sistema de psicópatas locos enfermizos a los que no les gustan los seres humanos, no les gustamos. La situación en Argentina se vuelve cada día más catastrófica. La inflación se encuentra en el nivel más alto de los últimos 14 años y ha llegado casi al 50%. Se han producido 106.000 despidos y el salario ha caído un 4,3%. También ha habido un tarifazo en los servicios básicos como la luz, el gas, el agua, el transporte. También ha habido despidos en el sector público, además de que van a añadir otros 40.000 nuevos despidos que se están preveyendo para este año. Y la devaluación del 30% de la moneda argentina en diciembre de 2015 fueron elementos premeditados que echaron leña al fuego. Aunque las clases más desfavorecidas son las más golpeadas, también la supuesta clase media está siendo dinamitada con estos nuevos tarifazos y la gente cada vez puede permitirse menos cosas. El descontento es evidente. Y más después de este mega rescate financiero de 50.000 millones de euros que les acaban de regalar a los argentinos. las protestas han aumentado casi un 50% en los últimos años. Todas y cada una de las medidas adoptadas por el gobierno de este señor Mauricio Macri, desde que asumió el gobierno en diciembre de 2015, suponen un robo a la mayoría de la sociedad y concentra las ganancias en un núcleo pequeño de riqueza descomunal a las empresas del nuevo orden mundial. Es un robo a mano armada. El objetivo del nuevo orden mundial es claro y evidente en el caso argentino. Es la misma historia que estamos viviendo en países como España, o como Grecia, o como Italia, o como ahora mismo empezará Francia. El objetivo es reducir en todo, en el gasto social, en educación, en salud, y también en reducir la calidad de vida de la mayoría de las personas que estemos sufriendo. También en contrapartida de los que salen ganando como siempre, que son los mismos de siempre. Porque es evidente que el gobierno de Macri, como cualquier otro gobierno, sea el que sea, del país que sea, obedece órdenes, y en estos gobiernos siempre prima el aumento en gasto financiero y militar por encima de cualquier compromiso para satisfacer cualquier derecho que quiera la sociedad que le da el poder de estar ahí. Votar no sirve de nada, sino mirar al país argentino. Son más de 10 crisis estafa las que han vivido y se le han vuelto a colar a la gente. La situación social es dramática. En Argentina la educación está por los suelos y estos enfermos están dando ideología de género a los niños de 9 años. Es absolutamente alarmante. Además de que con la elección de Macri, Argentina ha perdido soberanía. Se han establecido varias bases militares estadounidenses en todo el marco argentino. De hecho, a principios de este año, el gobierno de Macri también aprobó la construcción de otra base militar estadounidense en la provincia de Misiones. Esta es una posición altamente estratégica porque la provincia se encuentra en el área de la triple frontera de Argentina, Brasil y Paraguay, que contiene el acuífero Guaraní, la reserva subterránea de agua dulce, potable y renovable más grande del mundo. Qué casualidad, ¿verdad? De esto ya hablamos en un vídeo sobre la privatización mundial del agua que os dejamos al final del vídeo. Pero hay más evidencias de lo que en ese vídeo denuncié, en este caso que estamos tocando hoy, en el caso argentino. El 10 de julio de 2018, un grupo de aproximadamente 60 organizaciones, incluidos partidos políticos, organizaciones sociales, grupos de derechos humanos, sindicatos de trabajadores, organizaron una protesta contra el establecimiento de una base militar estadounidense en Neuquén, Argentina. Hay dos grandes ríos situados en Neuquén, los ríos Limay y Neuquén, que son importantes fuentes de agua que generan aproximadamente una cuarta parte de toda la energía hidroeléctrica producida en Argentina. Además, la cuenca de Neuquén es hogar de la Vaca Muerta, un área de 36.000 kilómetros cuadrados que, de acuerdo con la Agencia de Energía de Estados Unidos, representa el segundo mayor recurso de gas no convencional y la cuarta reserva del petróleo de esquisto más grande del mundo. Como tal, no debería sorprender que Vaca Muerta haya llamado la atención de algunas compañías petroleras más destacadas del mundo, que están Chevron, ExxonMobil, Royal Dutch Shell, etc. En la actualidad, yacimientos petrolíferos fiscales de una empresa argentina que se especializa en la exploración, producción, refinación y la comercialización del petróleo, posee el 42% del área. GIP, una empresa estatal de Neuquén, tiene el 12% y el 46% restante se distribuye entre otras compañías que incluyen ExxonMobil, Pan American Energy, Petronas, Plus Petrol, Shell, Tech Petrol y Wintershall, entre otras. Las casualidades no existen en este mundo. Ninguna de las bases militares construidas durante la presidencia de Macri fue aprobada por el Congreso de Argentina, lo cual es requerido explícitamente por la ley argentina. El gobierno de Macri afirmó que los ejercicios militares conjuntos con los estadounidenses eran necesarios en la triple frontera para supuestamente combatir el terrorismo y limitar el tráfico mundial de drogas y armas de destrucción masiva en la región. Esto es una tomadura de pelo para el ciudadano, porque son ellos mismos quienes crean el terrorismo, son ellos mismos quienes controlan el tráfico mundial de drogas y son ellos mismos quienes controlan las armas de destrucción masiva en la región. ¿Y a qué se dedican este tipo de bases militares que son objetos clave del nuevo orden mundial? Pues en estas bases militares permanentes en territorios extranjeros se incluye reprimir movimientos sociales opuestos a las políticas económicas neoliberales, prepararse para futuras guerras en la región estableciendo una postura militar dominante y de apoyo para toda la región latinoamericana, crear conflictos regionales, dividir a la población, adoctrinarles con los medios de desinformación, crear falsas banderas. Esto es lo que sucede en todo el mundo. Esto que está pasando en Argentina no es más que una justificación para controlar partes de la selva amazónica, las mayores reservas de agua de dulce del mundo, que son las de las guaraníes, los acuíferos, las reservas de gas natural en Bolivia y en un futuro los depósitos de carbono en Brasil y las mayores reservas de petróleo en Venezuela. Esto es un plan maestro. Esto ha sucedido en África con el Africom, en Europa con el Europcom y ahora está sucediendo en Latinoamérica. Y el dinero ya no es el objetivo de esta gente. Su objetivo es ni más ni menos que el control total sobre cada recurso y cada partícula de este planeta. Y los gobiernos títeres como el de Macri lo único que hacen es vender a su propio pueblo al mejor postor. Y la situación que ha vivido el pueblo argentino no es más que la consecuencia de un sistema voraz y psicópata donde una minoría se nutre de la mayoría. Y siempre se nutren de los votos de las personas. Porque si tú accedes a su juego, estás dando el voto válido, ya sea votando lo que tú quieras votar. Estás accediendo a entrar en el juego suyo. Y en un futuro muy cercano veremos si todas estas medidas de Macri y las nuevas que va a meter con este nuevo rescate financiero de 50 millones de dólares va a repercutir en el pueblo argentino, como siempre. Ya sabéis, esto lo pagan las personas, no lo pagan los bancos. Es una estafa tan grande que llega a todos sitios. Y como siempre, agradecerte que te hayas molestado en ver este video programa y seguiremos indagando en la búsqueda de la verdad. Porque ya sabéis que solo la verdad nos hará libres. Un saludo, gente. Bueno, desde España, un informe sobre nuestro país. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Diego. ¿Cómo estás, Miguel? Diego. ¿Cómo estás, Miguel? Buen día. Lo de recién, fíjate Vox, de qué manera están preocupados en otras partes por lo que está pasando aquí y gritándonos desde afuera, miren que los están estafando, ¿no? Y sí, este es lo que está sucediendo claramente, están buscando entregar, están en estos momentos el gobierno está disolviendo YPF, lo están vaciando. Ya echaron 70.000 empleados y cada vez reducen más lo que está haciendo YPF y hemos dejado prácticamente de extraer gas y petróleo. Están buscando irse, pero con YPF liquidada, da la sensación. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 32 minutos han pasado de las 6 de la mañana, 9 grados 6, la sensación térmica y también la temperatura porque no hay vientos de superficie. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. El deporte, Enrique. Bueno, lo más importante sin duda se va a producir a las 9 de la mañana para Argentina en el Wukesong Sport Arena de Beijing. Allí Argentina va a jugar la semifinal del Campeonato del Mundo de básquetbol ante Francia. Ya se está disputando la primera semifinal entre Australia y España. Está ganando el equipo australiano a falta de 8 minutos y 10 segundos para el final del encuentro, 57 a 53 sobre España. Un partido interesante con... Mira vos, si llegan a ganar los australianos, sí. Llegamos a ganar nosotros, como se rompen todos los pronósticos. Exactamente, se rompen todos los pronósticos. Por ahora está ganando, son 4 la diferencia, falta una eternidad. Es un partido muy cerrado donde el equipo australiano con su marca le está dando más de un dolor de cabeza a España. Y Argentina va a tener que enfrentar un compromiso muy difícil porque los franceses tienen 5 jugadores en la NBA. Ellos son Rudy Gobert, de 27 años, que juega en Utah Jazz. Iván Fournier, que es el mejor jugador francés que tiene en este momento, que juega en Orlando Magic y tiene 26 años. Nicolás Batum, de 30 años, juega en el Charlotte Hornets. Frank Tilinica, 21 años, el más joven, en New York Knicks. Y Vincent Poirier, de 25 años, juega en Boston Celtics. Así que allí están los 5 jugadores a los que va a tener que controlar el equipo de la Oveja Hernández si quiere ganar el partido. De todas maneras, Argentina tiene lo suyo, ¿no? Serbia le ganó a Estados Unidos. Sí, va a jugar por el séptimo puesto. Estados Unidos ante Polonia, que cayó frente a República Checa 94-84. Serbia le ganó a Estados Unidos por 94-89. Sigue en caída libre el equipo de Greg Popovich. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Bueno, nos vamos a quedar aparentemente sin transportes los fines de semana. Hay una de las empresas de colectivos que ha hecho ya declaraciones al respecto de que pararían entre las 22 y las 5 de la madrugada los sábados, domingos y feriados, lo que provocó un revuelo. Es que no lo pueden hacer, es ilegal. Y... primero es ilegal porque el transporte es un servicio público, no lo pueden hacer. Y segundo, es una medida para apretar al gobierno para más subsidio. La suspensión está impulsada por una de las cámaras que se llama ARCA, algo así, no me acuerdo bien el nombre ahora. ACTA se llama esta empresa y afecta un montón de líneas, la 4, la 33, la 45, la 49, 70, impresionante, son como 20 líneas. Lo que reclaman es el aumento de los subsidios estatales para cubrir los gastos. Por eso es un apriete para sacarle más plata. Que sí. En definitiva, es decir, seguimos con la misma historia de siempre, porque si hay que estar subsidiando el transporte particular, hay que tomar una decisión distinta. Que el transporte sea nacional o que en definitiva sea privado y se arregle como pueda, porque no se puede estar subsidiando todo el tiempo el transporte. Si es privado, lo tienen que bancar ellos. Los costos son complicados, entiendo que toda la crisis económica le llega a todo el mundo, que va a tener que reponer un neumático que vale fortuna, tener que arreglar un motor y lo mismo, pero hay algo que es evidente, cuando se habla de subsidio, la plata sale del Estado, sale de todos. Y sí, pero el transporte en todas partes del mundo es estatal, solo aquí lo hemos privatizado. Porque cuando los tranvías y los colectivos y los subtes y los trenes eran del Estado, nunca teníamos problemas de este tipo. Bueno, yo te digo que en Europa, por ejemplo en Italia, el transporte es público, pero la gente lo paga. Vos tenés que entrar y fichar en el molinete que ponen, la gente se mete por adelante, por atrás, no paga boleto, se siente y no paga. O sea que tampoco el sistema del viva la pepa, ¿no? Ahora, sí. Hay algo que me parece que hay que estudiarlo seriamente. Es el tema de los subsidios. Es decir, problemas porque el combustible, problemas porque hay que aumentar el subsidio. Bueno, finalmente, ¿cuánto nos cuesta a nosotros el boleto de transporte y cuánto vale si le agregamos el subsidio? Ahí nos vamos a dar cuenta de lo que está pagando cada pasajero por el boleto. Sí, por supuesto, porque está ese subsidio sale del bolsillo de nosotros. Claro, también. Con el criterio de Macri, ¿no? Con el criterio de pensamiento liberal, yo diría, si no sirve la empresa, ciérrela y nos quedamos sin colectivo. Sí, o nacionalizalas. Sí, no, pero te quiero decir, nos quedaríamos en teoría sin colectivo. Sí. ¿No? Porque no le cierra el negocio. Ahora, no cierra el negocio porque se vive una economía irregular, porque ya está permanentemente a los altos, pero a mí me parece que hay que revisar el tema de los subsidios o hay que tomar política de otra forma, hay que buscar la vuelta, ¿no? Y sí, no queda otra porque que es imposible ya viajar a un obrero que tiene que tomar 3 medios de colectivo y se le va una tercera parte o cuarta parte del salario nada más que en viaje, sobre todo a los que ganan el sueldo mínimo. 6:00 a.m, 38 minutos. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Rensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. ¿Quién es? Muy buenos días, de Renzi, Pablo de Devoto le habla. Qué maravilloso el documento que he escuchado de España. Qué claro. Lo único que le faltó es algo que yo escuché hace aproximadamente un mes y medio, donde alguien dijo, tengan cuidado con las botas. Que no sea que este tipo huya dejando botas en el medio, ¿no? Usted sabe lo que quiero decir, ¿no? No hay más. ¿No hay más, seguro? No, hay fuerzas desarmadas. Bueno, que no las arme con el dinero que se robó. Y además hay fuerzas que pertenecen a la democracia, eso hay que entenderlo, ¿no? Sí, pero siempre hay alguno que se motiva por intereses económicos. Sí, puede ser. Sí, cuidado. Bueno, muy agradecido por esto que pasó de Renzi, maravilloso, ¿eh? ¿Quién es? Buen día, de Renzi, subo de la boca. El informe que acabamos de escuchar de este periodista español no es más que una síntesis de lo que usted nos viene diciendo desde hace meses o años, quizás, y a ese informe le faltó agregar que tenemos invadidas las Malvinas por estos canallas ingleses y la posible pérdida o complicaciones que tenemos en la Antártida. Esta síntesis de este periodista es lo que usted nos dice a nosotros todos los días y que muchos rastreros periodistas deberían decir imparcialmente, informar al pueblo para que no seamos víctimas de estos gobiernos. Pero bueno, son muy pocos. Y no es porque le quiera ensalzarle la píldora a usted. Pero usted nos dice esto todos los días. Usted nos enseña esto todos los días. Usted dice lo que muchísimos callan la boca. Que tenga muy buen día y se lo agradezco eternamente desde los años que lo escucho, de Rensis. Lo mejor para usted y para todo su equipo. Gracias. ¿Quién es? Aquí Bernardo de Jáuregui. Bueno, Miguel, quería hablar de tres temas rapidito. Un tema es, el otro día usted hizo un informe sobre el bolsón de mercadería que da el PAMI. Evidentemente no existe equidad con eso. Aquí en Jáuregui se reparte por el centro de jubilados 150 bolsones de mercadería que contiene cada uno de ellos 14 de productos. No los voy a detallar para no robarle tiempo. O sea, el doble de lo que usted mencionaba en otros lugares. Hay una asistente social que es la que le toma. O sea, me lo puse a investigar porque sociológicamente me interesan todas esas cosas. Ojo, llegó a haber 23 productos, pero fue con el ajuste Macri fue achacado. Otro tema es con el tema de los medicamentos. Evidentemente el jubilado tiene que movilizarse y pedir. A mí, por razones de decir que yo tenía dos o varias propiedades... Si su hijo tiene dos meses, no olvide darle la primera dosis de la vacuna contra la polio. Es un mensaje de la Municipalidad de José C. Paz para el cumplimiento del calendario nacional de vacunación. Mario Ishii, intendente. ¿Quién es? ¿Hola? Sí, ¿quién es? Alberto de Marón. Mire, yo he sido muchos años jefe de costos y control de una empresa de 5.000 operarios. Y le digo que me rompo la cabeza pensando... ¿De dónde va a sacar el futuro gobierno, o este gobierno, plata para hacer frente a todos los problemas que se van a venir? Y esto, por más que ellos, los que vengan, quieran hacer un gobierno liberal, absoluto, perfecto, no le van a cerrar los números, ni popular menos. Así que acá hay una solución, que es la solución nacional. Porque yo diferencio la política popular, nacional y liberal como tres políticas completamente distintas. Porque no puede ser que un gobierno populista arregle todo con sus hijos. Y tampoco puede ser que un gobierno liberal arregle todo con sus hijos para el lado de los patrones. Entonces eso es un cuello de botella que tiene que solucionarse de una forma tajante. Gracias, señor. ¿Quién es? Sí, de Renzi, aquí Bernardo de Jauri, se me había cortado. El tema de los medicamentos, a mí me dan 9 medicamentos, porque estoy muy embromado, 9 medicamentos de forma gratuita, pero tuve que ir a reclamar. Si la gente se calla, estos atorrantes siguen el ajuste. El segundo tema, otro tema que quería tratar es, no hay solución si no se van. Existe después con el próximo gobierno la posibilidad de solucionar problemas, pero con esto, lo único, fíjense las medidas que está tomando este gobierno, cada día son más recesivas, bueno. cada día queda más gente afuera. Los saludo. ¿Quién es? Hola, sí, buen día de Renzi, Lucho de Núñez le habla. Lamentablemente estamos en una encrucijada que tiene una sola salida y es hacia adelante. Creo que todos tenemos que estar muy atentos a lo que está haciendo el gobierno y cada uno en su lugar controlar las decisiones que se van tomando, ¿sí? Lamentablemente el Estado no tiene otro elemento más que la población para que reclame y para que accione y asegure la asunción del nuevo gobierno. No creo que haya muchas otras cosas para hacer, porque estamos muy atados de pies y manos, ¿no es cierto? Lo saludo. Gracias. Diego. Y otro tema importante, además de los colectivos, es la inflación que se produjo este mes. La inflación de agosto, según el INDEC, llegó a los 4 dígitos. Se disparó la inflación y la devaluación después de las PASO da como golpe de gracia una fuerte suba en el precio de los alimentos. Los precios de los alimentos en los primeros 8 meses sufrieron un aumento del 30% y un incremento del 54.5% en los últimos 12 meses. La inflación de 2019 era del 29.6 y ahora estamos prácticamente en el 54% a nivel interanual. Un desastre. Elevada de marzo pasado. Los economistas privados la habían ubicado por encima del 4, especialmente por los aumentos en alimentos y bebida en la segunda quincena del mes. La inflación se disparó al 4% en agosto, con un incremento del 4.5 en rubro alimentos y bebidas, y esto le informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el INDEC. El IPC acumuló en los primeros 8 meses del año un 30%, y el Poder Ejecutivo proyectaba 23% para todo 2019, y en los últimos 12 meses ya llevamos el 54.5, quiere decir que el 23% para todo 2019 no existe. Bueno, la diputada Mónica Schottauer, que es diputada del Frente de Izquierda de los Trabajadores, del FIT, se abstuvo en la votación, fue la única que se abstuvo. Ayer se aprobó por 222 votos en la Cámara de Diputados, una votación casi inexistente en los anales, que todo el mundo esté de acuerdo, pero ella se abstuvo. Y Carrió no fue. Hay cosas realmente dignas de estudiarse, ¿no? Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. El profesor de vóley, que dice ser profesor de gimnasia y casa peronistas, Fernando Iglesias, está al tope de los diputados nacionales que más plata gastó de todos nosotros viajando al exterior. Ha cobrado 750.000 pesos de viáticos en el Congreso argentino. El diputado, que simplemente llegó de la mano de Carrió la primera vez y la segunda usando los medios de comunicación, insultando al peronismo y demás, logró que Macri lo ponga en la lista, que lo único que tiene como mérito es ser un gorila declarado y un caza peronista espectacular, resulta que 2x3 da demostraciones de lo que piensa y de cómo opera, no políticamente, sino en beneficio personal por la banca que le dieron. Bueno, este señor que tiene en los últimos 2 años recibió subvenciones por un total de $12.691, es el que más ha viajado, incluyendo al presidente de la República, incluyendo al responsable de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, incluyendo al que usted quiera. ¿A dónde fue? A hacer turismo, a conocer el mundo, porque total lo pagan los argentinos. Bueno, además de destacarse en las agresiones, habitualmente, como ya lo conocemos, en la televisión o donde fuere, o en las redes sociales, este profesor de vóley gastó más que todos los funcionarios, repito, incluyendo al presidente, en viáticos. Desde febrero del 2018 hasta agosto del 2019, el último dato que se dispone, Iglesias viajó a varias ciudades importantes del mundo: Nueva York, Roma, Madrid, Viena, Ginebra, Budapest, Bruselas Tokio, y también para ver cómo era Brasilia, que no conocía, se fue a Brasilia, y de paso a Montevideo. Ahora, usted dirá, ¿habrá participado para resolver temas a los argentinos? No, varias de las actividades del Casa Peronista estuvieron relacionadas con su pertenencia a un movimiento federalista mundial, que solo él sabe de qué se trata, y otras que correspondieron a una participación de la sesión del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado de Uruguay. También asistió al seminario Hof zu Essener Parlament y Asamblea de Parlamentarios, y a reuniones bilaterales sobre la trata de personas, la Comisión Antimafia Italiana, y cuántas cosas pudo descubrir que podía usarlo como excusa para que los argentinos le pagáramos su viaje turístico. Una vergüenza, Fernando Iglesias. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Y hola, ¿qué tal, Derrensis? César de... Pero un poquito más alto. Sí, ¿ahora? ¿Qué hablo? ¿Ahora me escucha mejor? Sí. Bien, mire, desgraciadamente tomé empezado su programa. Este informe español que usted pasó, ¿se puede escuchar en algún medio, por internet? ¿El informe español? Sí. Va a estar en la página nuestra, entra en la página nuestra después. ¿En la página de ustedes? Sí. Ah, bueno, perfecto. Muchas gracias, ¿eh? Adiós. Hasta luego. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. 52 minutos después de las 6 de la mañana, Enrique. Estamos en el final del partido, la última pelota la va a tener España, está perdiendo por 1, al ataque el conjunto español, la tiene Rubio, la marca de Inglis, está Rubio debajo del cesto, giró el lanzamiento, marraba, la pelota le queda a Australia, 8 segundos 7... Un error en el ataque, una mala decisión ofensiva tomada por Rubio, no le está permitiendo a España ganar el partido, acaba de cobrar falta en ataque el árbitro del encuentro, así que va a reponer desde el fondo Australia, prácticamente tiene el triunfo en la mano, bueno, el equipo australiano. Hasta que termine. Allí está entonces, vamos a ver si cobró la falta del jugador australiano o la falta del jugador español. Allí están aguardando la decisión del árbitro del partido. Recordamos que tras este encuentro, a las 9 de la mañana juega Argentina la segunda semifinal frente a Francia para arribar a la final del campeonato del mundo. ¿De un tanto? Sí, nada más que un tanto, y vamos a ver a quién le da la pelota al árbitro, porque esto es fundamental. Es confuso cómo cobra este árbitro. Y atención, porque va a la línea España, va a Marc Gasol con el primer lanzamiento. ¿Quién es el referí? Ya se lo averiguo, Miguel. Sí. Va el primer lanzamiento de Marc Gasol. Adentro, partido ya, empatado. Ya están iguales. Exactamente, podemos inclusive ir a la largue. ¿Tiene un tiro más? Va un lanzamiento más para Marc Gasol, el hermano de Po, el gran jugador español. Va el segundo lanzamiento. Allí se para frente a la pelota. Va el segundo lanzamiento del jugador español, gran expectativa en el estadio, el segundo lanzamiento adentro por 1, arriba está España. ¿Cuánto falta? 8.7 segundos para el final del encuentro, está ganando el equipo español por 1, allí hay tiempo muerto solicitado por el elenco, por el técnico del equipo australiano, en la parte final va a jugar la última pelota, se la queda Australia, está ganando España 71-70 en un partido realmente electrizante. Sí, desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Dale. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Se termina entonces el minuto solicitado por el técnico australiano. Va a tener la última pelota del partido. El equipo de Oceanía ya se va a tomar posición. Se cierra el partido y está ganando España por 1-71-70 el conjunto español. Allí está entonces para reponer descortado el base Miles. El jugador australiano va a tener la pelota y va a defender España. Es fundamental que defienda esta pelota porque cualquier posición de tiro es la victoria para el equipo australiano. Allí va a salir, la pelota viene para Miles, otra vez va a tirar, está debajo del cesto, va para el cesto, marró y ganó España. Marró el lanzamiento Miles, ganó, no, faltan 4.7, no transcurrió el reloj, falta 4 segundos punto 7. Para el final del partido, Miles iba a lanzar, lanzó Miles la pelota cortinado por dos jugadores españoles. Uno de ellos no pudo efectuar el tapón y la pelota no ingresaba. Le cometieron falta al jugador de Australia. No lo pueden creer los españoles. El que saltó más alto de los dos tocó la pelota y creo que le pegó al otro. Exactamente. Al australiano. Pero ahora, ¿qué tiene que ir a Ahí va la línea, Miles. Va la línea, Miles. Tiran desde el... ¿Pero quién va a Australia? Va a Australia. Miles con el lanzamiento. Con esto, porque está a uno solo de diferencia. Exacto. Y podemos ir a la larga, Miguel. ¿Son dos tiros o uno? Son dos tiros. Bueno, si hace los dos, ganó. Exactamente. Ya no le va a quedar tiempo a España. Ahí está. Está protestando Rubio. Le está protestando a uno de los árbitros. El favor, Exactamente, va a ir a la línea Miles, encestó, partido igualado, 71-71. Si hace este, se queda fuera España. Se queda fuera España, exactamente. Van a tratar de los españoles que erre y van a ir todos al rebote para ver si puede ir a la largue. Va a ir Miles con el lanzamiento, va Miles, atención, lo erró. Encestó. ¿Le encestó? No erró, va el lanzamiento, y la pelota y entraba con calzador, rebotó, vamos a la larga, Miguel, 5 minutos, se prorroga el partido, final del tiempo regular, en la semifinal, la primera del campeonato del mundo de básquetbol en China, 71 para España, 71 para Australia, y vamos a el alargue para definir quién va a la final. Se perdió en la última pelota, ganar el equipo español con un lanzamiento para tres que no ingresó. 6 de la mañana, 58 minutos, 9.6 la temperatura, en el centenario de Eva Perón, noticias. Sutecba, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. Sutecba, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Por doble falta, Australia tenía la oportunidad de eliminar a España. Encestó uno y el otro fue el rebote. Antes había ocurrido lo propio con España. El ganador jugará con lo que se defina a partir de las 9 de la mañana en el Mundial de Básquetbol en China, donde Argentina va a enfrentar a la difícil Francia. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura es estimada en 21 grados como máxima y ahora estamos en la mínima, 9 grados 6. El cielo está ligeramente nublado. Pronóstico extendido para el fin de semana. El sábado tendremos cielo despejado, en la tarde-noche ligeramente nublado. Una temperatura para mañana mínima de 10 grados y una máxima de 22. El domingo cielo parcialmente nublado. En la tarde-noche del domingo lluvias con chaparrones. Temperatura mínima para el domingo 12, la máxima 24 grados centígrados. ...220 votos aprobando lo que ocurría en la Cámara de Diputados, una abstención y la ausencia de Carrió, la diputada que dijo que lo iban a sacar muertos desde Olivos. en Puerto Argentino, capital y redenta de las Malvinas. Mañana con tiempo nublado, cielo que presagia lluvias y está nevando en este momento en Puerto Argentino. La temperatura es de 3 grados y la máxima llegará a 5 en poder del pirata inglés. Es la hora 7 en el territorio nacional. El domingo en la Catedral de Córdoba, una misa en recuerdo de Juan Manuel de la Sota, que fuera gobernador provincial, legislador y el mentor de la unidad con el actual gobernador. Asistirán varios representantes de los gobiernos peronistas provinciales y luego de la misa habrá un encuentro donde estará también Alberto Fernández con el gobernador, explicando por qué es imprescindible el apoyo al frente de todos. Base Vicecomodoro Marambio de la Antártida Argentina para un país bioceánico y bicontinental. 18 grados bajo cero con cielo despejado, algo nublado. La temperatura máxima será de 12 grados bajo cero. Tiempo adicional en una de las finales del básquetbol, que clasifica para las finales del básquetbol, en donde Australia está jugando justamente su chance frente a España. ¿Qué está pasando en China? Paz Esperanza, temperatura 18 grados bajo cero, con una máxima de 12 grados bajo cero, mañana con cielo despejado, algo nublado. Paz de Carlini, temperatura con 14 grados bajo cero y una máxima de 10 bajo cero, nubosidad variable, vientos fuertes a regulares. Es la hora 7, 1 minuto. En la base Carlini tenemos nubosidad variable y viento fuerte, 14 bajo cero, máxima de 10 bajo cero, mientras que en la base Orcadas, 11 grados la temperatura actual bajo cero y 8 bajo cero será la máxima con nubosidad variable, probable neblinas. Base San Martín, 27 grados bajo cero, máxima de 20 bajo cero, cielo despejado, parcialmente nublado. Base Belgrano 2, temperatura de las 6 de la mañana, 26 grados bajo cero, máxima 19 bajo cero estimada, con nubosidad variable. El profesor de vóley Fernando Iglesias, el diputado del gobierno, es el que más viajó por el exterior y que más cobró, casi 750 mil pesos en viáticos que pagamos todos los argentinos para su paseo por el mundo. El FMI sigue sin confirmar el desembolso y calificó la situación argentina como muy complicada. 9 grados 6 en la ciudad de Buenos Aires. Se conoce cuánto gastaron los candidatos a encabezar la lista de diputados y la lista de diputados de los más importantes representantes. La lista liderada por Cristian Ritondo declaró egresos por 84.379.106 pesos con 36 centavos. Es la que más gastó. Sin embargo, Sergio Massa, que arrasó en la lista de diputados con relación a Ritondo, gastó 16.710.422,22 centavos. En la nómina del Movimiento de Avanzada Socialista, que llevó como primer candidato a diputado nacional a Héctor Gerlín y que declaró gastos por 8.098.024 pesos, cabe recordar que el MAS ni siquiera alcanzó el 1,5%. En este momento cortan el puente Pueyrredón protestando por despidos en distintas empresas. Trabajadores de Ansabo dicen que se muestran en lucha y protestan con un corte sobre el puente Pueyrredón. Está la valla que los chinos le regalaron a la Argentina, esa valla gigante, para evitar que puedan subir la llamada supervalla. 4 minutos pasan después de las 7 de la mañana. Se está por reiniciar los 5 minutos del complemento para definir uno de los finalistas en la Copa del Mundo de Básquetbol, Enrique. Entonces, casi está restando apenas 2 minutos 10 para el final de este tiempo extra. Están igualando en 78 España y Australia. Al ataque el equipo español, con la pelota está el jugador Rubio. Frente a él la marca de Miles, siempre Rubio con la pelota. Va a lanzar para 3, lanzó para 3, marraba el recobre defensivo. Es para Australia, están 78 iguales y estamos en los 2 minutos finales para finalizar el partido. Y allí quizás tengamos un tiempo extra más. Perdía la pelota en ataque el equipo australiano, repone España, 78 iguales, 1.46 para el final del partido. 7 de la mañana, 5 minutos, 9.6 la temperatura. La página deportiva muestra además el inicio de la fecha del fútbol en nuestro país, que comienza en el día de mañana, 13.15 en Sarandí, Arsenal, Unión de Santa Fe, 15.30, dos partidos. Central Córdoba de Santiago del Estero y Defensa y Justicia. Y en Mendoza, Godoy Cruz, Argentino Junior. 17.45 juegan en Santa Fe, Colón y el puntero del campeonato, San Lorenzo. Y a las 20 en Parque de los Patricios, Huracán River. El domingo a las 11 de la mañana en La Plata, Gimnasia, con el debut de Maradona como técnico, Racing. A las 13.15, Banfield, Talleres de Córdoba. A las 15.30, el clásico de Rosario, Central Newell's Old Boys. 17.45 en el Libertadores de América, Independiente Lanús. Y a las 20, Boca frente a Estudiantes en la Bombonera. El lunes se completa la fecha con el encuentro que van a, con los encuentros que van a jugar a las 19, Aldo Civi, Patronato de Mar del Plata. Y a las 21.10 en el José Amalfitani, Vélez Atlético Tucumán. 6 minutos después de las 7 de la mañana, ayer y hoy, Buenos Aires, Argentina. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Con la supervalla evitaron que corten el puente Pueyrredón, no les permiten subir. Allí está la prefectura y la gendarmería. 7 minutos después de las 7 de la mañana. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Esto está pasando ahí en la zona. Financiera complicada por deudas con particulares con el Estado. Y no puede garantizar la fuerza de trabajo. Por eso este reclamo acá, reclamo que ya se había hecho en la Municipalidad de Quilmes y que ahora por segunda vez se trae a la base del puente Pueyrredón. Recordemos que el tránsito para ir hacia Capital desde la Avenida Mitre está cortado. El tránsito se ha desviado unos 300 metros más atrás. Lo hacen pasar por debajo del puente Pueyrredón para que entre a la ciudad de Buenos Aires por el puente de la avenida Vieira. Y si no, aquellos que ya conocen del desvío se desvían cerca de unas cuantas cuadras antes para buscar la subida por el lado de Pavón y por el Perigoyen, que es la que está en este momento habilitada. Sí, sí, la subida a Pavón no tiene inconvenientes, tanto para entrar como para salir a la ciudad de Buenos Aires está habilitada. En el caso de esta salida de Mitre, está habilitado el cruce. La agitación sigue y continúa por las políticas económicas del gobierno de Macri. Atención padres, no olviden que a los 4 meses sus hijos deben estar vacunados con la quíntuple y la segunda dosis contra la polio. Cumplir con el calendario nacional de vacunación es asegurar un crecimiento sano. Municipalidad de José Cepaz, Mario Ishii, intendente. ¿Qué pasa en China? Estamos en el tiempo muerto pedido por el técnico australiano. Faltan 16 segundos, 3 décimos para el final del partido. Están igualándose en 78 España y Australia. La última pelota del encuentro con 14 segundos de posesión de pelota le va a quedar al equipo australiano. Así que tiene que ser una ofensiva positiva, es decir, tiene que convertir y se queda con el partido y el pase a la final el conjunto de Oceanía. Está haciendo la táctica, la parte final de este minuto, aprovechándolo porque van a ir a buscar el partido los australianos. Una falta realmente increíble del jugador español que le ha dado la posibilidad en la pérdida de pelota por parte del conjunto español de tener la chance al conjunto australiano de ganar el partido. Va a ir a la reposición allí para el equipo australiano, que se queda con la última bola del encuentro. Cualquiera sea el resultado, es evidente que se están cayendo de una forma o de otra los que eran candidatos serios, ¿no? Porque Serbia era candidato, Estados Unidos era candidato, correcto, España y Francia. O sea que los cuatro, de esos dos ya no están, el tercero se puede caer y el otro juega con Argentina. Exacto, ahí sí le va a dar la pelota el árbitro del encuentro al número 7 australiano para que reponga y ya se inicie. Tiene 14 segundos de posesión de pelota, tiene que cometer falta España. Allí lo manda a la línea. A Miles perfectamente, la falta del jugador español marca Sol, es lo que marca, falta. Tiene 12 segundos de posesión de pelota y 14 para el final del partido. Va a la línea el jugador de Australia. Va a tirar. Va a la línea, sí señor, protesta, sigue protestando Gasol, pero no tiene razón, cometió falta porque no le quedaba otra, no tiene la necesidad de España de que no corra el reloj, así que allí va a ir, sigue protestando, no tiene razón, va a ir Miles a la línea y atención porque si encesta uno de los dos lanzamientos libres que tiene, se queda con el partido. Hay que ver, porque 14 segundos... Es muy parejo el encuentro, Miguel, es realmente... Por eso. Una semifinal apasionante. Va a ir a la línea Miles, jugador espectacular, el base australiano. Primer lanzamiento, adentro, no falla. Está ganando por uno Australia. Va el segundo lanzamiento del jugador australiano. Le va a quedar 14 segundos, 2 décimos a España para intentar la victoria. Puede llegar al triple y quedarse. Va a ser un cierre espectacular del partido. Va a ir otra vez allí a la línea Miles. Segundo lanzamiento. Encestó, gana por 2 el conjunto australiano. Va a reponer desde el fondo España. Tiene 14 segundos, 2 décimos. Pidió tiempo muerto el equipo español. Es realmente electrizante la final. Gana Australia por 2. 80 para Australia, 78 para España. 7 de la mañana. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Bueno, es importante saber quién llega a la final y después, a partir de las 9, cuando termina este programa, empezar a sufrir con lo que pasa entre Argentina y Francia. Sinceramente, aquellos que no siguen habitualmente el básquetbol se han apasionado igual por el rendimiento que han tenido los jugadores argentinos que fueron de menor a mayor, que ya están clasificados para los Juegos Olímpicos. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. 9 grados 4 la temperatura. ¿Qué está pasando? Última pelota del partido, Miguel, va a salir España, va a reponer España y es la última pelota con 14 segundos y 2 décimos para jugar de este partido. Se queda con el partido, España si convierte de 3, se queda con el partido o si no, va a ir entonces al alargue, otro alargue más el equipo español. Tiene que convertir, no puede fallar, la tiene Rubio, la saca para Gasol, allí la tiene Gasol, frente a él la marca de Miles, siempre Gasol, la vuelca por calle lateral, otra vez al ataque el equipo español, la tiene Rubio, va a tirar para abajo del sexto lanzamiento, falta, le cometían al jugador español a Marc Gasol, va a ir a la línea España, vamos a ver si es lo que decide en definitiva el árbitro, el número 8 de Australia fue el que cometió la falta. Justo cuando iba a convertir, allí se quedaba con la pelota Gasol, pero le había cometido falta. El jugador español reclama el jugador australiano, pero esto no tiene ningún asidero. Allí va a ir a la línea o repone en el costado. Vamos a ver qué es lo que decide el árbitro. 4 segundos, 6 décimos para el final del partido. Realmente apasionante la primera semifinal. Va a la línea para empatar el partido, Gasol. Tiene, no tiene puede errar. Tiene que hacer los dos y vamos a otro alargue. Y el otro no lo hace, se terminó. Exactamente. Ya no le queda tiempo nada, va a retener la pelota, va a tratar yo creo que con los nervios muy difícil hacer los dos. Balanzamiento no, Marc Gasol es un jugador extraordinario. Sí, Miguel. Pero hay que hacer los dos. Ya encestó el primero, con una frialdad de cirujano, el jugador español. 80-79 está ganando Australia. Hay que hacer los dos. Va a ir el segundo lanzamiento, se prepara, tiene la americana en su poder, va el segundo lanzamiento, encestó y vamos otro alargue, Miguel. Oh. Se queda con la última pelota el equipo australiano. Se queda con la última pelota. 4 segundos, 6 décimos para el final de este alargue. Sale Gasol del campo de juego y va a reponer Australia. Ya no le queda el tiempo para nada. Va a intentar el triple. Seguramente va a intentar el triple. 2 segundos finales. Va ahí el lanzamiento. Marró y vamos a otro alargue, Miguel. Vamos a otro alargue. 80 iguales España y Australia. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Rensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Señor de Renzi, buen día, le habla Silvia de Seiza. Le diré que el día miércoles justo pesco a Fernández con una periodista, la cual le habla de su éxito, ¿no? Más el recorrido por Europa. Y por allá lo mira como buscando de él una mirada cómplice, que yo dije entre mí, ojalá no conteste, no contestó. Y ahora con Cristina, ¿qué le dice? La verdad que yo, por más que no entienda, entiendo lo que le quiso decir. ¿Me entiende? Esa periodista es una vergüenza, porque dijo en la misma tele lo que le habían hecho sus panelistas, y de sus panelistas se vengó, dejándolos mal a todos, pretendiendo dejarlos mal, porque a los chicos no los dejó mal y tienen buenos trabajos. Y es Viviana Canosa. Lamentablemente esa periodista actúa de esa forma. Por favor, gracias, señor de Renzi. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. ¿Quién es? Hola. Sí, ¿quién es? Buen día, Sofía de Tablada. Discúlpeme, Delencis. Ayer, después de hablar con usted, tenía que ir a Constitución, a hospital público. Y bueno, y con mis propios ojos lo vi, esta gente que venía de Constitución, aparte de otros lados también, para juntarse allá en este edificio de ministerio. Y como estaba cerca, me acerqué para ver. La verdad me gusta, usted me pone como macrista, pero a mí me gusta la verdad, en cualquier situación. ¿Y sabe qué? Lo vi que yo pensaba que voy a ver los punteros con las listas. ¿Cómo usted piensa? ¿Para qué las listas? Se estaban anotando, apuntando a cada uno. Yo me acerqué a ver si me anotan, pero no, es para nosotros. Y bueno, hablé con la gente y ganan un poco plata con todo esto. Pero hambre, ¿vio? Están siguiendo con acampe a este acampamento, porque no le interesa alimento y todo, interesa efectivo, más que nada interesa a los punteros. Así que hambre, gracias a Dios esa gente no tiene. Y por otro lado, acá estaban luchando por hambre y de Tucumán, si usted lo vio, las imágenes, cómo recibieron a Alberto Fernández con tanta cantidad de carne. Yo nunca no lo vi en Argentina, como pusieron ayer en almuerzo. Asado y asaderas estas, no sé si usted no tiene, yo lo mando, pero es increíble. Así que yo puse en Facebook estas imágenes de carne y pregunta mía, ¿tenemos hambre en Argentina o es solo política? Muchísimas gracias, Derenches. Adiós. 7:19 a.m. ¿Quién es? Hola. ¿Me escucha, Augusto? Bueno, mire, evidentemente el gorilaje, no hay que con qué darle al gorila, ¿vio? Porque es una muerta de hambre la que habla esta rusa, se nota que es una muerta de hambre, y sin embargo reniega, ataca al obrero, ¿no es cierto? Entonces nunca ataca al poder real. ¿Por qué será? ¿Será que está tan bien o será porque le tiene bronca que el pueblo vuelva a poder decidir sobre su vida? Estamos en el país de la carne, de las mieses, y la señora se escandaliza porque se hace un asado, ¿no es cierto? Entonces se dedica a denigrar, como si no hubiera hecho bastante este gobierno de sinvergüenzas y de ladrones, y la señora parece que lo quiere defender todavía. ¿Qué tendrá que hacer, no? Esto es realmente tremendo lo que pasa. Entonces ahora lo que están intentando, y ayer se vio que una empresa de harinera le facturó en dólares a un paradero, le vendió la harina en dólares. Entonces esto está absolutamente prohibido. El nuevo gobierno va a tener que tomar medidas drásticas en este sentido. No sé si tendrá que volver Moreno o un Moreno recargado para poner las cosas en su lugar, porque acá hay gente que pretende cobrar en dólares y pagar en pesos devaluados. Y esto nunca lo señala esta señora rusa, que bueno, que es más fanática que Fernando Iglesias, se ensaña con la gente del pueblo. Bueno, ya sabemos cuál es el juego que hacen también los del Partido Obrero. Pero bueno, eso no significa que no esté dentro de las reglas de la política, pero endeudar un país, ¿no es cierto? Llevarlo como quieren llevarlo a la dolarización. Estamos quedando con 9.000 millones de dólares de libre disponibilidad únicamente, más los 19.000 millones del swap con China. Estamos dependiendo de que no tiene una limosna del norte, pero la señora rusa se preocupa por lo que hace el Partido Obrero. Bastante tranquilo es el pueblo argentino para tener que soportar los insultos de esta gorilada que no tiene cura. No tiene solución, porque es el odio al pueblo. Y eso que está también dependiendo la señora, a lo mejor, de una jubilación de ama de casa que le dio Cristina. Y sin embargo es la primer renegada, como tantas que cobran y reniegan de Cristina. Porque lo que tienen es envidia a la capacidad femenina por parte de la propia mujer. Esto es realmente increíble. Buen día. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. ¿Qué está pasando en China? Y una ráfaga española ha quebrado el encuentro, está ganando por 8 España cuando descuenta el equipo australiano con un triple, ahora están por 5 la diferencia a favor de España, resta 1.53 para el final del encuentro, tiene 23 segundos de posesión de pelota el equipo español, está ganando España, 90-85 había convertido un triple espectacular recién Sergio Llull, pero lo respondió los australianos y casi cuando restan solo 2 minutos para el final del partido está ganando España por 5. 90 para España, 85 para Australia. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Los teléfonos siguen abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Muy buenos días, señora Derrensis, ¿me escucha usted? Bien, mire, escuché el relato del periodista desde España y bueno, está hablando que un grupo de psicópatas y banqueros tienen a la población como la tienen, en estado desesperante. Y justamente usted también vio ayer a esta señorita que habló, que se abstuvo de votar, y creo que tiene los ovarios suficientes que me recuerda a Evita, porque a toda la clase política los mandó. Ellos se fueron a comer, los diputados, antes de ir a votar. Se defecan en la gente, los políticos argentinos tienen que recomponerse para el futuro, porque esto así no funciona, y va a tornar el escarmiento en serio. Buenos días. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. Somra, Oscar Rojas, Secretario General. 24 minutos han pasado de las 7 de la mañana. Diego. Hoy es el Día Internacional de la Arepa, un invento de los aborígenes colombianos y venezolanos, y es un plato típico criollo, oriundo precisamente de esos dos países, que sembraron, recolectaron y procesaron el maíz como parte de su dieta cotidiana. En su preparación, cocían y molían el grano con dos piedras lisas y llanas, para después hacer pequeñas bolas que eran amasadas en forma de tortilla de un dedo de grosor. Después las colocaban en un aripo, una especie de plancha, como las que hacemos los bifes nosotros, curva, fabricada en barro, en la que se vierte para su cocción. Se presume que de ahí viene su nombre, arepa. En Venezuela la arepa se combina con diferentes rellenos, entre los cuales se encuentran la reina pepiada, que lleva pollo con aguacate, mayonesa y guisantes, la cifrina, que es de jamón y queso, la peluá, que es carne con pollo desmechado, dominó, que es queso con caraotas, y la llanera, que es carne a la parrilla con tomate y queso. A nivel internacional se la conoce gracias a los venezolanos que han instalado pequeños restaurantes especializados en la cocción y relleno de este plato, y en la actualidad en Buenos Aires, con la emigración de los exiliados venezolanos, las calles Lavalle y Florida se han convertido en el centro de reunión de vendedores callejeros venezolanos que venden este producto a Central como medio de trabajo en su exilio en nuestro país. En Argentina tenemos en estos momentos más de 30.000 venezolanos que viven en la ciudad, que han traído sus costumbres, y muchos de ellos, jóvenes venezolanos, se ganan la vida ofreciendo sus arepas y una bebida que se llama quicha a los transeúntes en las dos peatonales de Buenos Aires. La arepa, un plato tradicional de la patria grande, ya sentó sus reales en la ciudad porteña. Atención padres, a los 6 meses de sus hijos y siempre dentro del plan gratuito de vacunación, deben cumplir con la tercera dosis de la vacuna contra la polio y tercera de la quíntuple en todos los hospitales y centros de salud de la Municipalidad de José C. Paz. Mario Ishii, Intendente. ¿Qué pasa en China? Y está ganando España cuando descontaba, no pudo descontar el equipo australiano, está ganando España. 95-88, se queda con el triunfo y el pase a la final. El equipo español corre el reloj, 95-88, ya está adentro la victoria de España. Acaba de ganar el equipo español, 95-88, Australia. España está en la final del Campeonato del Mundo de Básquetbol. Bueno, es increíble cómo dio vuelta las chances, porque estuvo a punto de quedar afuera 2 veces. En el segundo tiempo extra lo quebró en los dos primeras apariciones de Marc Gasol. ¿Y qué le ganó físicamente? Sí, yo creo que sí, que dio todo en el último, en el primer tiempo extra lo dio el equipo australiano, y ya en el segundo no pudo más. Ojo que Argentina a las 9. Exacto. Uno de los problemas que va a tener es el físico, ¿no? Exactamente, así que bueno, la cuestión es que ya tenemos primer finalista del Campeonato del Mundo de Básquetbol, es España, que superó a Australia por 95-80. Sígalo a Miguel Ángel de Rensis en Facebook, www.facebook.com/de Rensis ayer y hoy. Bueno, el mantenimiento del hogar, la salud, los alimentos y las bebidas sin alcohol, los rubros que más aumentaron en agosto. Los precios minoristas registraron en agosto un aumento del 4% respecto a julio y acumularon en los primeros 8 meses del año un alza del 30%, mientras que en los dos últimos 12 meses arrastraron un avance del 54.5%. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Una de las cosas más graves de la sociedad argentina es la característica de la agresión constante que existe todo el tiempo en la vía pública, en las redes sociales, en cualquier lado. Eso que antes no era tan manifiesto y que además por la política se fue profundizando, ha hecho que cualquier cuestión se traslade a las mismas discusiones que puede ser la rivalidad de un partido de fútbol, o tomarlo con las mismas características, donde la gente cree que matarse en un estadio de fútbol por defender determinada divisa era un hecho glorioso, mientras verdaderos bestias cobraban la vida de personas porque uno era de un club y el otro era de otro. Frente a esto, y frente al traslado a la vida común de esas imaginarias rivalidades deportivas, que en definitiva no estaban marcando otra cosa que la agresividad, escondida en una divisa deportiva, pero en realidad mostrando la agresividad de una sociedad. Y la pregunta tiene que ser profunda, y la tienen que responder los que estudian estas cosas, de por qué esta característica de tanta agresión que hay en la sociedad. Y allí vamos a encontrar cuestionamientos y justificativos. Pero la pregunta es, ¿en qué momento la sociedad argentina, lo dice alguien que peina canas, se profundizó tanto, se quebró tanto, como para que pase esto que está pasando? Y cuando uno reconoce los momentos de angustias, de dificultades, las dictaduras, las suspensiones de las garantías políticas a los que pensaban de una manera durante 18 años, la posibilidad de frustraciones laborales, las frustraciones de éxitos deportivos, todo eso se puede juntar y uno puede encontrar explicaciones. Ahora, esta agresión manifiesta en las redes sociales, esta agresión manifiesta en la vía pública, hasta en el programa cuando llaman los oyentes y se agreden entre ellos. La pregunta es, ¿cómo hacemos para construir un sentido de hermandad entre quienes parece que estuviéramos con una guadaña esperando que aparezca el otro argentino para cortarle la cabeza? ¿Cómo se hace para reconstruir al hombre? Cuando Perón regresó y habló de la necesidad de la reconstrucción del hombre argentino, fíjense, usted está hablando del año 72, ya vislumbraba esto que está pasando. Pero se ha profundizado con tal violencia que además en televisión se pasan los programas horas y horas mostrando peleas porque supuestamente dan audiencia, dan rating, sin que haya un solo productor normal que diga, a mí no me importa que eso dé audiencia, pero yo no lo pongo. Sin que haya un solo director que diga, no me interesa eso, prefiero poner un científico, hasta que la gente empiece a escuchar a los científicos o empiece a escuchar a la gente que aporta algo. No, hay una tremenda sumatoria por la búsqueda de la difusión del delito, de mostrar la violencia. Todo el tiempo la televisión está mostrando a los motochorros, a la agresión. Ustedes se dan cuenta que si eso no se hiciera, no pasaría. Imagínense ustedes que en este mismo momento ninguna cámara de televisión mostrara el acampe. Y el acampe dura 3 horas. Porque además de querer ser visible de la pobreza y de manifestar las necesidades de que los atiendan y demás, si no tiene difusión, termina. Bueno, saquemos eso que es un hecho social y político y pongamos un crimen. Si usted está mostrando todo el día crimen, cómo se mata, cómo se asesina, cómo roban los motochorros, está incitando a eso. Es como cuando Hollywood gasta millones y millones de dólares haciendo películas de violencia y mostrándole al mundo todas las cosas que el mundo no sabía. Cómo había que drogarse, cómo había que robar un banco, cómo había que hacer un asalto, cómo había que tomar un avión. Todo eso lo enseñaron en el cine. Así que vivimos una generación que está totalmente afectada por los enfrentamientos. Pero la Argentina, además, está viviendo una crisis total, que no es solamente económica, social y política. Es una crisis humana. Se ha perdido el sentido de la cultura del trabajo, se ha perdido el sentido del respeto, y estamos en una verdadera barranca cuesta abajo y nadie hace nada por evitarlo. De manera que deberíamos preguntarnos qué nos está pasando. Repito, la agresión en las redes sociales es increíble. La gente se engancha con cualquier cosa para hablar mal del otro. No importa si lo conoce, si no lo conoce, si sabe si es verdad o mentira lo que está diciendo, pero se engancha. Y después viene la otra parte, las noticias falsas, que la gente la toma como verdad revelada y las repite. Y lo más triste de todo, los periodistas jóvenes, que en lugar de ir a las fuentes a investigar, se manejan por las redes sociales y lo tanto toman las redes sociales como un lugar de información. Estamos mal, pero no queremos mejorar. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Repasando la historia con Miguel Ángel Lendino. ¿Qué dice Miguel? Buenos días a todos. Bueno, un día como hoy en Inglaterra celebraban la llegada del tesoro que los ingleses se robaron meses antes de Buenos Aires. En el puerto de Portsmouth, la fragata Narcisa se había anclado el día 12 y al día siguiente, 13, una multitud saluda alborozada a los 8 grandes carros tirados por 6 caballos cada uno con la inscripción en inglés Tesoro Español. Y cada carro lleva 5 toneladas de plata que parte en camino a Londres adornado con las banderas españolas que habían también tomado en Buenos Aires. Cuando entran a Londres, el festejo y el paseo por las calles es delirante. ¿Por qué? Y habían hecho pie en América del Sur. Lógicamente, después sabemos qué fue lo que pasó, pero el tesoro no volvió nunca más. Ahora voy a cambiar de tema y muy posiblemente provocar indignación en algunos devotos de la historia oficial. Hoy es el día del bibliotecario en la Argentina. ¿Por qué? Si bien en el año 1806 hubo intento de fundar una biblioteca pública en Buenos Aires, recién se consiguió llevarlo a la práctica en 1810, según un documento del Archivo General de Buenos Aires, donde se informa que en septiembre la Junta proclamó y logró la entrega de los libros que en 1796 había donado el sacerdote Azamorio Ramírez, y la Junta estuvo en condiciones de lograr el objetivo varias veces buscado. Ya el día 7 de septiembre de 1810, el presidente de la Junta, el general Cornelio Saavedra, pasó una nota al rector del Colegio San Carlos, Luis Chorroarín, ordenándole incorporar a la biblioteca pública los libros de ese colegio. El rector del Colegio San Carlos muestra su anuencia y la alegría de que por fin se lograra fundar la anhelada biblioteca en Buenos Aires. Y es este día, el 13, que corresponde con la edición número 15 de la Gaceta de Buenos Aires, en el que aparece una editorial sobre educación, en el que se informaba la creación por la Junta de la Biblioteca Pública de Buenos Aires, con los nombres del doctor Saturnino Segurola y Fray Cayetano Rodríguez como primeros bibliotecarios. Y designa también a sí mismo a Mariano Moreno, que era uno de los secretarios de la Junta, como protector de la biblioteca. Con unanimidad bastante sospechosa y usando casi las mismas palabras, los historiadores dan como fundador de la biblioteca a Mariano Moreno. Pero declararlo fundador no lo dice en ninguna parte de la resolución de la Junta, ni tampoco tiempo después. El mismo Moreno, en notas que dirige, no aparece para nada como que él es el fundador. Él, en todas las notas que envía, habla de que lo hace como protector de la biblioteca. Hasta el año 1936, Moreno aparecía sin disputa como fundador de esa biblioteca, pero en una sesión que se realizó en ese año, el director de la Biblioteca Nacional en ese momento, desde 1931 era director, sorprende a los historiadores y a los que escuchaban que Gustavo Martínez Ubiría, director de la biblioteca desde el 30 de octubre del 31, fue el segundo director que más tiempo duró. El director de la biblioteca que más duró fue 44 años, Paul Brusac. Y Martínez Ubiría estuvo 24 años, le sigue el tercero José Mármol con 21. Todos los demás están por debajo de los 15 o 10 años. Pero se atrevió a plantear en esa reunión que dijera, se suicidó este hombre. Dice que Moreno no era el fundador de la biblioteca, sin embargo se continuó en el cargo 19 años más. Y pudo afirmar categóricamente que nada autorizaba a presentar a Moreno como fundador de la Biblioteca Nacional, sino todo lo contrario. Por fortuna se conserva el registro de donaciones iniciado en el mismo año 1810. Y sobre la primera cuestión, no existe nada que diga que Moreno fue el fundador. Existe un artículo donde dice que quiénes fueron los que donaron realmente libros. Y como, por ejemplo, tampoco se puede atribuir que Belgrano fuera el creador de la escuela de matemáticas, porque también fue designado protector en su momento, el 23 de agosto de 1810. Sin embargo, nadie dice que el fundador de la escuela de matemáticas es Belgrano. Moreno, como toda su donación a la biblioteca, fue un libro de comentarios del autor Baldo, escrito en latín. Ahora, esto contrasta con la actitud de San Martín y de Belgrano, por ejemplo, que después de la batalla de Chacabuco, San Martín donó los 10.000 pesos fuertes en onzas de oro y el general lo devolvió designándolo integralmente a una biblioteca pública en la capital de Chile. También Belgrano, después de la batalla de Salta, cuando recibe 40.000 pesos fuertes, procede de la misma forma y sin discursos rehúsa a este donativo y lo dona para fundar cuatro escuelas. ¿Cómo contrasta esta actitud de San Martín y Belgrano con la de Moreno, que donó un solo libro? Pues sabés que el 12 de noviembre, después de dos meses, Mariano Moreno dirige una nota que han llamado como documento terminante, en la que dice: el honroso cargo que la excelentísima Junta me ha conferido como protector de la biblioteca pública de esta ciudad me pone en la obligación de solicitar todos los servicios con arbitrios conducentes. Nada se habría adelantado con la formación de la biblioteca, pública si al mismo tiempo no se provee de la dotación de bibliotecarios. Y mucho más dirigente fue el Cabildo, que a los dos días dio acuerdo a esto solicitado. Para finalizar, desde el 22 de agosto de 1810, que se empieza a hablar de la fundación de la biblioteca, al 28 de diciembre de 1819, última nota que hace Moreno, porque después se fue del país como embajador en Londres, Moreno escribió sobre el tema de la biblioteca 8 notas y un decreto, con un total de 98 líneas, a la que, para ser justo, deberíamos agregar 2 líneas más por cada nota, correspondiente a la fecha y a la firma. Debemos recordar que el juicio de desalojo de una pieza en la Recova que Moreno hizo contra un inquilino como abogado del dueño de la propiedad, para echar a la calle con su familia y sus bártulos a un pobre hombre que no podía pagar el alquiler, el prócer Moreno elaboró un expediente en el que el alegato ocupaba 50 fojas, o sea, 10 veces más que todos los trámites que realizó a favor de la criatura, la biblioteca pública a la que le atribuyen la paternidad. Y a esto le llaman fundador de biblioteca. La historia argentina es falsa, muy falsa, lamentablemente, y siguen envenenando a nuestros jóvenes en vez de homenajear a los que verdaderamente donaron. Belgrano mismo donó una importantísima biblioteca, pero los Moreno, porque tampoco su hermano donó la biblioteca muy grande, tal vez una de las más grandes de Buenos Aires, que le había quedado a él cuando murió Mariano, donaron un solo libro a la biblioteca que hoy es la Biblioteca Nacional. Y se sigue repitiendo la historia de la misma manera que nos hablan de Bernardino de Rivadavia, que nos hablan de Sarmiento, que nos hablan de Mitre, de grandes hombres que sí actuaron, han hecho cosas buenas, para algo están allí, pero que cuando uno analiza en profundidad si realmente sirvieron al país o sirvieron a intereses foráneos, nos damos cuenta de que realmente, cuando ponemos en la balanza lo bueno y lo malo de cada uno de ellos, lo malo termina siendo tan drástico y tan terminante que merecerían no tener una sola calle en la República Argentina con sus nombres. Te saludo, hasta el viernes. Buen fin de semana para todos. Por un ferrocarril al servicio del país y de sus habitantes, en defensa de las conquistas del movimiento obrero, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Diego. Bueno, hoy es un día muy dulce, es el Día Mundial del Chocolate. Todos los 13 de diciembre se declaró celebrar el Día del Chocolate desde 1995. Fue una iniciativa francesa declarar este día en honor del británico Ronald Daly, que fue el autor de la célebre novela Charlie y la fábrica de chocolate, que nació un 13 de septiembre de 1916 en Gales, en el Reino Unido. Además, en esa fecha nació también Milton Hershey en 1857, fundador de The Hershey Chocolate Company, y la Argentina tiene el consumo de chocolate más alto de la región, junto al Uruguay es el país que lidera el consumo con 3 kilos al año en promedio. Según un estudio, la mitad de las veces los argentinos compran sus golosinas en los kioscos y el 91% de la población lo consume habitualmente. El consumo moderado del chocolate se asoció con un riesgo significativamente menor de sufrir fibrilación auricular, la artimia más frecuente y riesgosa, según un análisis, un amplio estudio de la Escuela de Salud de Harvard, que suma evidencia sobre los efectos protectores del cacao para el corazón. Mejora el rendimiento deportivo, y también consumir chocolate negro podría servir para mejorar el rendimiento físico en pruebas de deporte, y las investigaciones probaron que comer 40 gramos logra que el cuerpo consuma menos oxígeno y recorra mayor distancia. El chocolate, un 70% de cacao, influye en la longevidad. No existe el chocolate blanco, no es verdadero, porque si bien es un derivado del cacao, es un dulce formado por leche, azúcar y manteca de cacao, y esta última es una grasa de origen vegetal y no tiene entre sus componentes ni pasta, ni licor, ni sólidos del cacao. Alivia los dolores menstruales y fue elaborado especialmente por una fábrica artesanal suiza y tiene algunos ingredientes especiales. La fórmula lleva el nombre Fraudmon, cuya traducción es luna de mujer, y sus creadores explican que la fórmula tiene un 60% de cacao puro y hierbas suizas, y descubrieron un nuevo tipo color rosa que se lo conoce como rubí y se lo presiona como el cuarto tipo de chocolate. Su tono rosado es natural y no posee colorante. Fue creado por una empresa suiza y es la más grande dedicada a la fabricación y producción en el mundo, y tiene más de 6.000 recetas de elaboración de distintos productos derivados del chocolate. Chocolate por la noticia. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. En 1847, en la batalla de Chapultepec, las tropas norteamericanas ocupaban la capital de México. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, Secretario General. En el 2007, en Naciones Unidas, se establece la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Gran cobertura en salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento, beneficios concretos, estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Sí, buen día. Luis de Montegrande. Mire, Derrensis, yo estuve escuchando ayer parte de lo que hizo dijo la diputada esa de la izquierda, y la verdad que fue descomunal, no sé, imperdible. Puso a la clase política a los legisladores en el lugar que corresponde. Y eso es bueno, sería bueno escucharlo para poner la barba en remojo. Yo por ejemplo, voy a votar, yo ya estoy decidido, yo voto legisladores de izquierda y voy a votar la boleta FF a la presidencia, porque tengo esperanza, pero no hay que dejarlo solo, no es votar y irse a la casa. Esto hay que cuidarlo porque hay mucha gente adentro que si no la cuidan, no la controlan, vuelven a ser un desastre. Y bueno, a mí lo que me preocupa es eso, ¿no? Porque el que traiciona una vez traiciona siempre. Hay que usarlo a estos tipos, y cuidar de que no metan la pata de nuevo. O sea que vamos a tener que bancar al gobierno y acompañar exigiéndole que que haga lo que tiene que hacer en favor. Sí, yo creo que esta es la primera etapa, es que se vayan los que están, y la segunda etapa es que los que entren hagan lo que tienen que hacer, ¿no? Sí, totalmente. No podemos. Lo que pasa es que no podemos entrar. Es un momento muy delicado. Sí, no podemos entrar a hacer cosas que estén esperando que se hagan justamente para usar la excusa de irse, ¿no? Pero usted ve cómo está el gorilaje, está tremendo, activo, totalmente, no hay que descuidarse. Que si usted le pregunta a la persona, a cualquiera en la calle, que se vayan pronto, que se vayan lo antes posible, pero hay que tener cuidado con eso, porque sí, claro. Están buscando eso, un grupo minoritario, pero lo están buscando. Sí, es posible que indirectamente lo estén haciendo, ¿no? Porque no evalúan porque las consecuencias. Mire, una que cosa tener. Es gobernar mal, otra cosa es equivocarse, otra cosa es no saber y otra cosa es venir a hacer lo que están haciendo, ¿no? Sí, claro. Así que yo veremos cómo sigue. Sí, yo voy a votar a los Fernández, pero voy a estar alerta. Yo está bien, es una decisión que me parece correcta. Usted vota como siente y como piensa, sí. Pero también asegura que no se queden los que están. Sí, claro. Los saludo. ¿Quién es? Buen día, Miguel Ángel, Vicente de Bursaco. Recién nos invitabas a pensar qué pasa con la agresividad excesiva que hay Jesús, nuestro Señor, cuando estaba por aquí, Dios hecho hombre, hecho varón de 33 años, daba una regla de oro, trátale al otro como querés que te traten a vos. Es decir, no trates a otro como no te gustaría que te traten a vos. Si pusiéramos, acordáramos esto, iba a haber paz, porque eso es el amor que produce paz. Hacer el bien, y también dijo, todo lo que ayuda que den a un necesitado, hagan de cuenta que a mí me la dieron. Otra regla de oro para tener en cuenta, ¿no? Cuando vemos un pobre que nos tiende la mano pidiendo una limosna, hacer de cuenta que a Jesús le diste, porque cuando nos presentamos ante él, él va a decir esa frase: tuve hambre y me diste de comer, venid benditos, y id malditos al fuego eterno, porque tuve hambre y no me diste de comer. Así que la justicia de Dios va a ser ahí definitiva para nuestra felicidad o nuestro castigo eterno. Gracias. ¿Quién es? Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Fernando de Vicente López. Siguiendo con el informe español, en Venezuela, frontera con Colombia, el imperio quiere armar un país para quedarse con un tercio del petróleo venezolano. Ahí está el narcotráfico operando, las empresas multinacionales y los paramilitares. ...131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La Fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. En el centenario de Eva Perón, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. De investigaciones de políticas y proyectos públicos del Círculo de Legisladores y secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo Nacional pondrán en una disertación en conferencia el tema de la energía. La energía como palanca del desarrollo industrial y tecnológico. El ciclo se va a efectuar sobre varios expositores que tratarán el tema de acuerdo a la sensación que se tiene de la falta de una organización real de la distribución energética para poner en marcha la industria nacional. El martes 17 de septiembre a las 18 se pondrá, con invitaciones especiales, el debate en cuestión. Van a hablar el doctor Río Roger, el licenciado Ricardo Julionín, el doctor Néstor Perl, entre otros expositores. Es la hora 7:58 minutos. Documento episcopal sobre el aborto, educación sexual e ideología de género. La Iglesia Católica Argentina sacó un documento donde expresa con claridad el pensamiento de la Iglesia Católica en estos temas. El 8 de septiembre de 1964, Miguel Fitzgerald aterrizó en las Malvinas, enarbolando el pabellón nacional y dejando una proclama de emancipadora pidiendo que se devuelvan las islas. Aquel aviador solitario regresó luego a Buenos Aires y se transformó en el piloto privado de Héctor Ricardo García. Más sobre Malvinas, el municipio de Río Grande presentará un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia debido a que la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia rechazó un recurso extraordinario presentado por el municipio de Río Grande contra la concesión por parte del gobierno de Macri de permisos de explotación y exploración hidrocarburífera en zonas offshore a empresas extranjeras vinculadas a Gran Bretaña y al pirata ocupador de las Malvinas. El municipio interpondrá en los próximos días un recurso de queja por denegación de recursos extraordinarios directamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es la hora 8 en el territorio argentino. Reiteramos el pronóstico extendido para mañana sábado, mínima de 10, máxima de 22. El domingo mínima de 12, máxima de 24. A la noche del domingo chaparrones, tanto el sábado como el domingo hasta que llueva, estará el cielo ligeramente nublado. La página deportiva. Y ayer comenzó una nueva fecha de la Primera Nacional con la victoria de Belgrano ante Temperley por 3-1 con los goles de Noir, Vegetti y Novillo, descontando Gebgesian para Temperley. Hoy continúa el certamen con dos partidos, van a jugar a las 19:10 en Río Cuarto, Estudiantes ante Ferro, el equipo de Marcelo Vázquez con Peralta, Benavides, Smith, Besler y Fórmica, Cainetti, Cabrera, Cuello, Veraldi, Cesar y Sepúlveda. Los 11 de Ferro que dirige Jorge Cordon con Bailo, Grana, Millán, Canto y Masur, Asprea, Oseri, Tesuri y Gómez, Bordacar y Pug. Belgrano y Temperley, los dos con los mismos colores. Sí, señor. De camiseta. Cosa que no se da tan seguido, pero se da con la camiseta que usa Racing, por ejemplo, que es en 3-4 equipos, o la roja, creo que es independiente, pero en realidad la celeste es casi una copia de la uruguaya. Se da en estos dos clubes y se enfrentaron ayer, ¿no? Exactamente. Y más tarde van a jugar 21-10, uno de los líderes de la zona B, Estudiantes de Caseros, que recibe al Deportivo Morón, un partido de mucho raigambre en el fútbol de ascenso. El equipo de Diego Martínez, Estudiantes con Altamirano, Zaragoza, Goñi, Impini y González, Garay, Villarreal, Montoya y González Metini, Latancio y Campana. Los 11 de Arnaldo Ociale, el Gallito de Morón, Salvá, Cortave, Perales, Mayola y Nicolás Martínez, Alvarenga, Niso, Pérez Godoy y Mauricio Alonso, Ramírez y Ciacheri. El árbitro de este encuentro será Lucas Comesaña. En tanto, en Estudiantes de Río Cuarto y Ferro va a dirigir Héctor Paleta. En voleibol, el seleccionado masculino argentino de este deporte que dirige Marcelo Méndez perdió ayer con Brasil 3-1 con parciales de 25-23, 25-21, 18-25 y 25-23 en el último encuentro de la zona B del campeonato sudamericano que se está disputando en Temuco, Chile. Argentina venía de ganarle a Ecuador y a Colombia, quedó en segundo lugar y ahora va a jugar en el día de hoy por las semifinales contra el primero de la zona B. En tanto, en tenis, Guido Andreozzi, número 105 del mundo, se impuso ayer al polaco Daniel Michalski y avanzó a los cuartos de final del Challenger de Szczecin en Polonia, que se juega sobre polvo de ladrillo y reparte 137.570 euros en premios y además puntos para el ranking mundial de la ATP. El tenista porteño superó al invitado local polaco por 6-3 y 6-1 y en la próxima ronda va a jugar contra el español Roberto Carballés Baena, que está número 76 en el ranking de la ATP. El fiscal Carlos Rívolo le solicitó al juez Claudio Bonadío que mande a juicio oral a 53 acusados con procesamiento firme por el dinero que entregó el Estado para que los acusados con el proceso en distintos municipios de todo el país hagan un tratamiento de residuos y no se destinó para ese fin, sino que lo usaron para otro sentido el dinero que se envió. El fiscal Rívolo pidió mandar a juicio oral a la al ex jefe de gabinete de Cristina Fernández, Aníbal Fernández, a Jorge Capitanich, a Juan Aval Medina, junto a los ex secretarios de Ambiente y medio centenar de intendentes por defraudación al Estado por 600 millones de pesos. Se trata de la causa que investiga la malversación de las arcas del Tesoro entre el 2013 y el 2015 para que distintas municipalidades de todo el país que llevaran adelante el tratamiento de residuos. Además, el fiscal sostuvo que hay que profundizar la investigación sobre el rol del Tribunal de Cuentas de la provincia del Chaco en la aprobación de las condiciones y rendiciones de cuentas de algunos municipios que podrían ser delito. La causa, el gobierno de Cristina Kirchner implementó programas de tratamiento de basura vía la jefatura de gabinete. Los principales beneficiarios de esos programas fueron Chaco y Río Gallegos, pero la mayoría de las obras nunca se realizaron. Rívolo avanzó en esta investigación que se abrió en el año 2016, en donde se puso bajo la lupa el destino de 604.529 millones de pesos afectados a los llamados programas municipales de gestión integral de residuos sólidos urbanos. Se cree que en realidad estos recursos se aprovecharon para disimular lo que constituía en verdad un reparto discrecional de fondos públicos a municipios privilegiados por las autoridades a cargo del desarrollo de las políticas ambientales estatales. Según escribió la Cámara Federal en noviembre pasado, y en diciembre del año 2017, Bonadío había firmado los procesamientos de Fernández, Capitanich y Lipó, la falta de mérito para Val Medina, pero Rívolo apeló a la Cámara y dio la razón, la misma Cámara, y también quedaron procesados el ex secretario de Medio Ambiente, Sergio Loruso, Omar Judith y Juan José Musi, Andrés Meissner, ex jefe de asesores. Hubo además casi un centenar de intendentes de todo el país procesados, aunque la Cámara Federal solo confirmó la mitad. Entre ellos están Francisco Barba Gutiérrez y Francisco Paco Durañona. Los intendentes que recibieron estos recursos fueron Gustavo Javier Careazuc, Ángel Ernesto González, Franco Martín Wick, Alfredo Mario Pastor, Gustavo Fabián Esteven, Carlos René Andión, Walter Fabián Correa, Alicia Mabel Leiva, Elba Patricia Lescano, Jorge Armando Batalla, Adolfo Leiva, María Susana Sinovic, Oscar Alberto Nievas, Carlos Gerardo Palacios, Lorenzo Jeff, Héctor Justino Vega, Carlos Antonio Ibáñez y Estela Karina Mitone. La lista sigue con Alfredo Osvaldo Zamora, Raúl Alberto Cantín, Teodoro Segundo Camino, Gustavo Daniel Raca, Roberto Gustavo Deza, Héctor Carlos Godoy, José Antonio López, José Carlos Bacalín, Juan Enrique Orellana, Julio Ernesto Hermes, Arnaldo Bordón, Federico Neis, Ricardo Miguel Casi, Diana Edith Argüello y Héctor Aníbal Olivera. Se añade que los acusados Oscar Darío Ostoich, Jorge Alejandro Feijó Gustavo, Alfredo Walker y Francisco Aurelio Irbarren, Marta Susana Medici, Ricardo Néstor Curetti, Carlos Marcelo Raciati, Francisco Manuel Felipe Durañona Iberia y Francisco Virgilio Gutiérrez, todos ellos en su rol de intendentes percibieron los fondos de representación de sus respectivos municipios y que en sus respectos las administraciones destinaron a otros fines. Hay que ver si el juez ahora hace lugar a lo del fiscal en el juicio oral que pidió para todos los implicados. Algunos siguen siendo intendentes y la mayoría fueron exintendentes. 8 de la mañana, 8 minutos, 10 grados la temperatura en Buenos Aires. Desde la capital argentina, el resumen de noticias. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Se levantó la campa de la 9 de julio sin que lo haya recibido el ministerio y amenazaron con que la semana que viene van a estar acampando 72 horas. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego. Rubén Garelo, uno de los grandes letristas del tango, a 30 años de su muerte. Nació en Chacabuco, provincia de Buenos Aires, el 7 de noviembre de 1931 y falleció el 13 de septiembre de 1989 en la ciudad de Buenos Aires. Profundo y fino poeta, ha volcado su palabra sentida y de clara raigambre popular a la lírica tanguística en obras llevadas al disco por Aníbal Troilo, Goyeneche, Floreal Ruiz, Rubén Juárez y tantos más, y con tangos como Dice mi guitarra, o Llevo tu misterio, Soñar por la ciudad, Buenos Aires conoce, y todos sus temas llevan la música de su hermano Raúl Garelo. Que además, Raúl, después de la muerte de su hermano, tuvo la idea de publicar un libro con toda la obra de Rubén, que tituló Bolsillos Azules, y que lo hizo con la colaboración de su hija Martina, que fue quien se encargó de la recopilación prolija y minuciosa. Y ahí está siempre la ciudad como una constante que ha atrapado al poeta, que no se disimula su metejón y dice en su tango Buenos Aires conoce, refugio de mis largas madrugadas, abrigo de mi verso y de mi sino, su cielo de gorriones, su luna triste, son cosas que también viven conmigo. Y lo canta como nadie el querido Floreal Ruiz, que lo grabó 3 meses antes de fallecer de un cáncer de garganta. Buenos Aires conoce mi aturdida ginebra, el silbido más mío, mi gastado camino. Buenos Aires recuerda mi ventana despierta, mis bolsillos vacíos, mi esperanza de pie. Buenos Aires conoce mi mujer y mi noche, mi café y mi cigarro, mi comida y mi diario. Buenos Aires me tiene apretado a su nombre, atrapado a sus calles, ambulando su piel. Refugio de mis largas madrugadas, abrigo de mi verso y de mi sino, su cielo de gorrión, su luna triste, son cosas que también viven conmigo, esquinas de las cuadras de mi vida, guarida de mis sueños más absurdos, embarcadero gris de mi ambición de luz, secreta latitud de mi canción. Inventor del misterio, bandoneón gigantesco, Buenos Aires escucha mi silencio y mi lucha. Él recuenta conmigo las monedas azules y me presta el olvido de su ir y venir. Sus gorriones sin techo, su cintura de río, son también algo mío, yo también los respiro. Buenos Aires, un duende, una copa de vino, ese amigo sin nombre que se encuentra al azar. Refugio de mis largas madrugadas, abrigo de mi verso y de mi sino, su cielo de gorrión, su luna triste, son cosas que también viven conmigo, esquina de las cuadras de mi vida, guarida de mis sueños más absurdos, embarcadero gris de mi ambición de luz, secreta latitud de mi canción, embarcadero gris de mi ambición de luz, secreta latitud de mi canción. Política Internacional con Carlos Alberto Pereira Melo. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Muy buen día. A ver, ¿por dónde arrancamos? Bueno, arrancamos por Estados Unidos porque hay que analizar este despido que le ha hecho Trump a Bolton, uno de los halcones, uno de los más defensores del Estado de Israel, uno de los personajes que quiere conflicto en todas partes del mundo, donde tienen algún lugar de interés Estados Unidos. Y bueno, este despido así medio abrupto, con muy poca diplomacia, demuestra de que dos cosas. Primero, la administración de Trump es muy complicada, pero además que los reaseguro que pone el Estado profundo norteamericano dentro de las administraciones empiezan a tener serias dificultades para continuar el frente, y es evidente que Trump habla de retirarse de Afganistán y estos grupos de halcones ahí nomás le ponen freno. Y uno de los estados que más está preocupado con este abrupto despido es Israel, porque es una de las bases más fuertes que tenía dentro de la administración de Trump, Israel, porque es un defensor profundo de Israel y de las políticas de Netanyahu. Así que eso es muy importante, ver cómo evoluciona ahora esta nueva situación, porque es evidente que dentro de la administración de Trump y el propio Trump se ve que ahí no están de acuerdo con las líneas que le ha querido trazar el Estado profundo y fundamentalmente los propios halcones que lo merodean, ¿no? Y el otro punto es de nuestra querida América del Sur, porque esta disposición que han tomado algunos países, incluyendo la Argentina, de querer motorizar un accionar o una implementación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, más conocido como TIAR. Debemos recordar que el TIAR fue una instrumentación creada fundamentalmente a partir de la Segunda Guerra Mundial, que decía que cualquier potencia extracontinental que atacara a cualquier miembro del territorio de las Américas, inmediatamente toda América se incolumnaba por detrás para defender ese estado. Por supuesto que en esa época, cuando se hizo, el único estado que podía ser atacado por otra potencia extracontinental era Estados Unidos de Norteamérica, y por eso Argentina puso varias salvaguardas, ¿no?, para firmar ese tratado. Bueno, ese tratado que en la práctica nunca se utilizó, y la vez que se debería haber utilizado en forma concreta y real, que fue con la guerra de Malvinas, Estados Unidos boicoteó para que se aplicara, ya que era una potencia intercontinental Inglaterra atacando un país de América. Sin embargo, se hizo Estados Unidos un pito catalán sobre lo que ellos mismos habían hecho firmar, y así quedamos, ¿no? Nunca se pudo aplicar. Y ahora se quiere aplicar ese método con la República Bolivariana de Venezuela, una verdadera aberración, una verdadera dislate diplomático, pero bueno, esa es la situación real. Y también Bolton fue otro de los que ha resultado castigado porque no alcanzaron los objetivos, como decían las maestras viejas, de voltear el gobierno del presidente Maduro. O sea, fijémonos cómo el Estado profundo y el Estado norteamericano va demostrando cada día que pasa, cada año que pasa, una mayor debilidad ante los conflictos que se introduce sin que nadie lo haya llamado, pero también está demostrando una clara declinación estadounidense que es evidente, que ya no se puede ocultar y de que va demostrando que las potencias emergentes cada día que pasan están tomando mayor auge, mayor presencia, mucha más potencialidad, y en eso me refiero como potencias emergentes a Rusia, China, India, ¿no es cierto?, que son los nuevos jugadores del mundo que cada día que pasa van consolidando su posicionamiento y en detrimento de el poderío que en su momento era absolutista de Estados Unidos y Norteamérica. Esto es interesante porque también creo que lo deben prever las dirigencias políticas, sociales, militares, económicas de la República Argentina ante un nuevo cambio de administración. Porque ¿en qué mundo va a entrar esta Argentina? ¿En qué situaciones de alianza va a tener esta Argentina? ¿Qué va a hacer con los países vecinos? ¿Qué va a hacer con esta situación de Venezuela? ¿Qué va a hacer con este mamarracho que inventaron llamado Guaidó, que no tiene ninguna efecto real, solamente publicitario propagandístico, pero que en la práctica es un verdadero títere y un monigote de las decisiones unilaterales que toma Estados Unidos contra el gobierno legítimo y el pueblo de Venezuela? ¿Qué va a hacer la nueva administración y qué van a hacer también los poderes reales que administran en este país? Ahora, no te olvides en qué momento se toma el gobierno y se toma el poder, porque, a ver, 57.000 millones, el crédito más grande en la historia del Fondo Monetario, que significa el 60% de su cartera puesta en la Argentina, no es cuestión chica, es una cuestión muy grande. A nosotros no le debíamos nada al fondo, Kirchner había cancelado la totalidad de la deuda que era de 10.000 millones, y a partir de ahí vos ponete a pensar las influencias para que un plan económico, cualquiera que sea que se quiera diseñar, tenga una constante inspección, investigación y presión del Fondo Monetario. Primer tema. Segundo tema, la jugada que ha hecho Mauricio Macri, que es muy peligrosa, de firmar un acuerdo militar con los chinos cuando le estaba pidiendo auxilio al Tesoro norteamericano, ha significado que le congelen los 5.400 millones y que le han dicho que se lo van a dar después de las elecciones. Obviamente se lo van a dar al otro gobierno. Esto es una búsqueda de un entendimiento con el gobierno entrante, imaginariamente de Alberto Fernández, a los efectos de decirle, bueno, vamos a conversar una refinanciación, no hay ningún problema, pero gratis no es. Ahora, en esa falta de discusión, o en esa discusión que se va a aproximar, no va a ser simplemente una discusión económica, va a haber una discusión política. ¿Dónde van a estar parados ustedes, muchachos de Argentina? Van a preguntar, ¿no? Bueno, vos has dado con el Y ahí te están contestando tus inquietudes. Te van a contestar dónde se paran ustedes. Claro. Por lo tanto, creo que es muy difícil tratar de hacer equilibrio, y me parece que hay dos trabajos, ¿no? Cristina reuniéndose en La Habana con chinos y rusos, Fernández en Europa con europeos, y bueno, y después decirle a los norteamericanos, miren, hemos hablado con el resto del mundo, si ustedes nos aprietan, nosotros tomaremos otro camino. Ahora, eso lo imaginamos nosotros, habrá que ver, ¿no? Sí, sí. Ahora, fíjate dos cosas. Primero, el Fondo Monetario Internacional. Acá, me parece que en una discusión importante, sólida y bien plantada, acá hay responsabilidades conjuntas, acá no solamente que la Argentina de este señor Macri fue rampantemente y solicitó los 57 mil millones y automáticamente el Fondo Monetario lo dio. Pero bien, pero ahí que te la reconozca de los techos, ¿no? Fue por encima de los técnicos. No hay un solo papel del Fondo Monetario donde los técnicos, los profesionales del fondo digan es correcto esto que estamos haciendo con el Estado argentino, es bien lo que le tenemos que dar, le hemos dado justo o le hemos dado de más, etcétera, etcétera. O sea, hay en primer lugar una responsabilidad compartida por el Estado argentino, pero también por el Fondo Monetario Internacional. Está bien, Carlos, pero de ahí a que te lo reconozcan hay un trecho, ¿no? Ah, sí, pero también hay que reconocer otra cosa, vos lo has dicho, uno se reúne con un grupo, otro con otro. En el mundo ya los poderes, primero, no son todos absolutos y completos, o sea, no, acá ya no hay el matón del barrio que se sienta y el único que saca un revólver. Hay varios otros que se sientan en la mesa de póker y empiezan a sacar también lindas armas y decirle, bueno, entonces, es de capacidad de un país, si queremos ser serios y si queremos ser realmente un país que quiere tener una participación en el nuevo orden mundial, de empezar a tomar negociaciones. Pero vos lo dijiste muy claro, acá el problema de la Argentina no es un problema económico, Miguel, es un problema político, y vos sabés muy bien que este es un problema político. Esto se soluciona políticamente, porque así se le dio el crédito a la Argentina. Fue una decisión política de Donald Trump, no fue una decisión economicista ni de economía. No, incluso los alemanes y los franceses se oponían, ¿no? Exactamente, por eso digo. Entonces eso fue una decisión política de un solo personaje, que se llama Donald Trump, que quería que la Argentina se alineara absolutamente detrás de la geopolítica de su gobierno, que es una política de enfrentamiento, que ya en el 2018 ha dicho que el enemigo número uno que tiene Estados Unidos de acá para adelante se llama República Popular de China. Así que no. Ahora, hay otro dato, no menor antes de que se vaya Macri, y que es el conflicto que se puede producir entre Venezuela y Colombia, por ese sector de la FARC que a mí no me termina de convencer para nada, porque no sé si lo manejan el narcotráfico, si lo maneja Estados Unidos, si lo manejan los rusos, si lo manejan los chinos, si lo maneja Venezuela, si lo maneja Colombia. Lo que sé que están creando una situación de tirantez que para las potencias que quieren el petróleo la están mirando con mucha gana, que los colombianos y los venezolanos se maten, ¿no? Por supuesto, siempre van a utilizar chivos emisarios para realizar la tarea sucia, que no quieren ir directamente ellos. Y vos, como bien también lo planteaste, hay un signo de duda increíblemente gigantesco de quiénes son los que están detrás de todo esto, de todo este grupo, claro, de fuerzas armadas. Claro, con algo más grave todavía, que el alineamiento de Macri, de Bolsonaro y el resto de los muchachos que suscriben al eje Londres-Washington-Tel Aviv están prestos para decir, bueno, si hay que estar con Colombia, estamos con Colombia, ¿no? Sí, por supuesto. Ahora, realmente es una decisión... Perdóname, te quiero decir con esto que complica también una imaginaria negociación futura con otro sector del mundo. Por eso, mira, es muy complejo, es muy difícil el momento que se está viviendo, hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Totalmente me identifico con lo que vos decís. Por eso vuelvo a decir, esto se arregla, tiene una solución de tipo política acá. Es una decisión de ver cómo la Argentina se ubica políticamente en el mundo, sí, ante los grandes y gigantescos cambios. Carlos, además, siempre el problema es de política económica y no de economía política, ¿no? Exactamente. Donald Trump no la tiene todas con él, el año que viene tiene elecciones, o sea que también tiene un año complicado internamente. Mirá lo que está pasando en Inglaterra. Sí, por supuesto, Inglaterra ya es un caos total, y ya lo hemos dicho, es el cambio mundial se hizo. El tema es que hay que saber negociar y hay que tener en claro de que de última los imperios son imperios siempre. Entonces estás negociando con un lado o con el otro, tenés que tener mucho cuidado. Por supuesto. Bueno, pero nosotros en ese marco de las nuevas negociaciones, ya aislado como estamos Argentina, Lo que pasa es que ahora tenemos un interlocutor en nuestro socio principal, que es Brasil, que realmente es de terror, porque no es lo mismo un gobierno, si, a ver, hagamos una hipótesis, ¿no es cierto?, hubiera estado administrándose por Lula y acá ganaba, la hipotéticamente, volvamos a decir, la fórmula de Fernández, era otro tipo de relación en el mundo en la que nos podíamos asentar porque había una coordinación. Hoy en día, ¿qué podemos coordinar con esta administración de Bolsonaro, que realmente cada día que pasa encuentra más resistencias internas? Ha bajado el nivel de su aceptación, bueno, de forma espantosa. Fernández fue a Brasil y lo fue a visitar a Lula, ¿no? ¿Cómo? Fernández fue a Brasil y lo fue a visitar a Lula, pero también tiene que saber que Brasil es un socio económico argentino importante, como lo es China, y bueno, cuando vos tenés negocios importantes, no hay ideología, tenés que defender el negocio. Sí, sí, por supuesto. Pero además de eso, Miguel, en política internacional sería mucho más eficiente que la Argentina funcionara en tándem con Brasil para poder renegociar las deudas y para poder actuar coordinadamente en este mundo en el que Estados Unidos está retrocediendo en ojotas, para decirlo así futbolísticamente, y acá todavía parece ser que las grandes dirigencias no se han integrado del crecimiento y de la abrumadora potenciación de China, que para el 2035 lo iguala en todos los aspectos a Estados Unidos. Sí. Entonces esto es un cambio total de todo lo que hemos venido. Es más, Carlos, vuelvo a reiterarte, Occidente ha dejado pierde definitivamente. Putin lo acaba de decir el 4 de septiembre de este mes. El poderío de Occidente tocó a su fin, no que va a tocar, tocó a su fin, acaba de anunciar en el foro económico del Oriente o de Vladivostok. Y esto es una clara señal, ¿no? Ya que lo diga, no que lo digan los técnicos, los expertos, un ministro, no, que lo diga el número uno de la Federación Rusa, con todo lo que ello representa, es claramente un llamado de atención para las dirigencias de todo aspecto de nuestra región, ¿no? Y bueno, ahí hay que empezar a rebobinar y dar de nuevo, ¿no? Empezar a ver cómo vamos a reinstalarnos. Rusia acaba de anunciar de que a partir de, creo que del año que viene, no va a recibir ningún inversor que venga en dólares, lo va a recibir en yuan, en euro o en oro. Bueno, porque evidentemente cada uno de ellos defiende su moneda, ¿no? Los claro, ingleses siguieron con la libra. Y además que la moneda dólar empieza a tener serias dificultades. Todos los economistas norteamericanos, de la banda que sean, hablan de una posible recesión en Estados Unidos a partir del año que viene. Por más que se disfracen los números, la economía. Yo creo que en algún momento va a cambiar también la moneda, así como en la Segunda Guerra Mundial se pasó de la libra al dólar. En cualquier momento los yuanes pueden quedarse con gran parte del mundo. Europa acaba de anunciar que quiere hacer una especie de moneda electrónica. Sí, además tenemos que estudiar esas cosas que, como decíamos, son políticas y no económicas. Para terminar, no quiero dejar una cosa casera. El domingo en la misa que van a hacer en recuerdo desde la Sota, se van a juntar varios gobernadores peronistas y demás. Supongo yo que Schiaretti después los va a invitar a comer y estará Fernández también. ¿Vos tenés algún chimento de qué va a hacer Schiaretti en su vida? No, eso por estos días es un misterio, es un verdadero misterio de convento. La verdad que la situación de contador Schiaretti es bastante vidriosa. Ha dilapidado en estos días ese triunfo gigantesco que tuvo el 57% con esta doble vara que ha estado aplicando en el interior de que los cordobeses debemos votar a los cordobeses y después ve qué hacemos. Me parece que va a tener que bajar muchos decibeles de su y va porque a mí me dicen que va a salir a apoyar al Frente de Todos. Otro me dice, no, mirá que no puede por su compromiso con la familia Macri, pero lo que sí está claro es que la hija de la Sota ya ha conversado con los intendentes cordobeses como para que los intendentes asuman el rol si no lo asume Schiaretti, ¿no? Totalmente.

del 46, el general Perón adquiere la mayor parte de las acciones de la empresa vinculada al pulpo norteamericano International Telegraph and Telephone, el cual en 1929 había comprado a capitales británicos. La operación se cierra en 95 millones de dólares, con un activo de 483 millones de pesos y un pasivo de 164 millones de pesos, patrimonio neto 319 millones de pesos. La nueva empresa se llamó Empresa Mixta Telefónica Argentina, EMTA, y en julio del 48 se transforma en empresa estatal. Un contrato de asesoramiento técnico y de provisión de materiales por 10 años con la empresa Standard Electric, filial del AT&T, es rescindido en mayo del 52, cuando el país ya está en condiciones de independizarse en materia tecnológica. Más allá de las dificultades y obstáculos derivados de una política nacional en materia de telecomunicaciones, Entel brinda resultados muy interesantes en esos primeros años de gestión. Así, mientras en 65 años, entre el 81 y el 46, la Unión Telefónica, primero inglesa y después yanqui, colocó 457 mil aparatos telefónicos en solo 10 años. Del 46 al 56, Entel colocó 600 mil aparatos. Entre el 49 y el 54, la empresa arrojó un superávit, un logro nacional y popular. La nacionalización de los teléfonos, otro de los grandes logros de los gobiernos del general Perón. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Espera España para saber con quién se enfrentan. En 5 minutos juegan Argentina con Francia en el Mundial de Básquetbol de China. ¿Qué otra cosa de deporte? Bueno, dos cosas finales. Miguel, se sorteó en el día de ayer el primer torneo profesional de fútbol femenino que va a comenzar el próximo 21 de septiembre y que en el cual se destaca en la primera fecha el partido entre Boca y River. Primera fecha, la inicial, va a tener los partidos entre Platense Racing, el Sindicato Argentino de Televisión con El Porvenir, Villa San Carlos, Rosario Central, Gimnasia y Grima La Plata, Huracán, Lanús, San Lorenzo, La Guay, Urquiza, Independiente y Estudiantes de La Plata, Defensores Belgrano, tendrá fecha libre, excursionistas. Y recordemos que La Guay son los mejores, ¿no? Hasta ahora sí. Por lo menos eran sí, mejores. Son River, Boca y La Guay, Urquiza los equipos más fuertes del fútbol femenino. Y esto es una muy mala noticia para los amantes del boxeo, porque en el día de ayer, a los 78 años de edad, en la ciudad de Quilmes, falleció quien fuera campeón argentino y sudamericano de los pesos welter en la década del 70, y me refiero a Abel Cachazú, quien protagonizara grandes duelos en el Luna Park con la Pantera Saldaño, Miguel Ángel Campanino. Exacto, ese era el verdadero nombre. Y que decía, con la Pantera Saldaño, Ramón Lacruz, tuvo infinidad de combates. Eran los grandes combates. Eran los grandes. Ramón Lacruz y Abel Cachazú. Abel Cachazú con los rivales históricos. A mí me pasó algo muy, muy particular con Cachazú, porque el día que recién salió campeón intercontinental, nosotros hacíamos con Ortega Moreno el boxeo. Uh-huh. Ortega Moreno se quedó en el Estadio Centenario, yo pude viajar porque a la salida hubo balazos y demás, tirado por la gente de Nacional, que había sido eliminada por Racing justamente. Y bueno, tuve que debutar como relator de boxeo. Y Cachazú estaba peleando y de pronto Fiorentino, que era el anunciador de una par, yo nunca vi una cosa igual, para la pelea, se mete dentro del combate. Uh-huh. Para la pelea y dice, en este momento llega el campeón del mundo. Y todo en una par de pie, incluyendo los boxeadores que dejaron de pelear, aplaudiendo la llegada de Racing, que llegaba a Ezeiza, porque el Parque Metropolitano estaban construyendo, no sé qué estaban haciendo. Uh-huh. Y el vuelo llegaba a Ezeiza. Y de Ezeiza hasta que llegó a Luna Park, prácticamente la gente aplaudiendo y gritando en las tribunas mientras peleaba Cachazú. Y nosotros a los gritos diciéndole Cachazú, sacalo, para buscar el knockout para poder hacer el resto de la fiesta. Claro, exacto. Cachazú se daba vuelta al ringside y nos miraba. Pues. No me acuerdo quién era el rival. Y finalmente le termina ganando por knockout. Y entonces, bueno, pero nunca vi una cosa igual. Se paró el combate, entró Fiorentino, se metió con el micrófono en el medio del combate y dijo, acaba de llegar el campeón del mundo. Una cosa impactante, ¿no? Sí, recordemos, Miguel, que Fiorentino era el histórico anunciador de los combates en el Luna Park, ¿no? Sí. Bueno, nos tenemos que ir. En un minuto juega Argentina, que ojalá que los muchachos hagan la hazaña, y sería notable que la final en China sea en castellano, ¿no? Sí, ahí estoy viendo que uno de los árbitros es estadounidense. Me sacaron justo para saber quién. O sea, no hay árbitros europeos. Vi que otro era de Puerto Rico y me faltaba ver el tercero que va a dirigir el partido de Argentina, pero no hay europeos. Bueno, nos vamos hasta el lunes. Que la pasen bien y no sufran tanto por un hecho deportivo. Y en todo caso, preocúpense por la realidad social y política del país. Chao, hasta el lunes. Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. ¿Sabés que podés escuchar la radio desde tu celu? Muy fácil. Entrás al App Store, descargás e instalás la aplicación TuneIn. Buscás Belgrano AM650 y listo. Nos escuchás en vivo. Disponible para dispositivos Android, iPhone y BlackBerry.